Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 70. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Bayu, arroba Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío, Borranco? Aquí pasándola, volviendo a fase 3. Ah, verdad, bueno, sí, nos lo seguimos ya, pero pico. Vamos a hablar de esa wea. Sí. Bueno, irresponsable, Ray Julio. Oye, weón, puta, aquí cambió el clima, weón. La semana pasada estaba con zapatillas, con jeans, y ahora estoy con chala, con un short corto, grabando el podcast, weón, y cagado calor, encerrado en la pieza, weón. Parece que esta temporada del aire acondicionado se va a tener que encender. En octubre, sí. Sí, octubre, no, noviembre casi. Sí, ya estamos llegando a fin de mes. Debería pensar el clima en nuestra economía y decir, puta, ¿sabes qué? Mejor voy a estar fresquito para que los weones no tengan que prender el aire acondicionado. Mala onda. Oye, queremos aclarar un parte importante que, bueno, el capítulo 69 tuvimos dificultades con YouTube, el cual nos censuró el capítulo. Quizás no fue bueno haber mostrado tanto cuerpo de demasiado explícito, sí. Fue demasiado explícito, pedazo de capítulo. Yo creo que ese capítulo también generó que se adelantara el calorcito, weón, en el verano. Mucho, aplicamos mucho Rocco Siffredi ahí, man. Mucha película con corte sensual. Mi historia sobre la bala del pistolero. Cuando vi la escena de sexo en la bala del pistolero. Así que bueno, vamos a tratar de recuperar ese capítulo y en algún momento lo vamos a subir. Vamos a ver qué pasa con YouTube y que nos devuelva el capítulo. Eso es lo que nos devuelva el capítulo. Si el sexo es parte importante de la vida del ser humano. Sí, pues. Así que era un capítulo en el cual era un íbamos, capítulo especial justo ahí más que un capítulo, era un capítulo en el cual íbamos a subir las ventas del confort y la toalla nueva, señor. Era un capitulazo. Sí, un capitulazo. Sí, dejémoslo ahí. Ya, estamos en recta final. Yo digo que lo que nos queda ver de película de terror lo dejamos pa diciembre, weón. Sí, o sea, noviembre. Ah, no, diciembre ya, pues toda la razón. Sí, pues, diciembre. Ahí sí comentamos, porque yo igual voy a terminar de ver películas de terror. Lo que pasa es que yo cumplí la cuota. Sí, no, yo no alcancé a ver las 31. Pero es que no alcanzaste pa poder editar el cuarto capítulo. Sí, porque, porque no, estamos viéndolo hoy día 29. Bueno, después de las 12, pero... Exacto, pero ya igual ahí yo creo que igual vamos a partir con algunas películas de terror. Yo igual tengo que ver algunas que me quedaron en el pendrive. Entonces, igual ahí vamos a conversar de eso. Bueno, y otras películas, yo creo que a esa altura ya vamos a ver Dune. Vamos a tener visto Dune. Ojalá, yo por sí lo menos voy a estar viendo la de James Bond también. Así que yo quiero ver el Caballero Verde. La tengo descargada ya. Ah, también la tengo descargada hace tiempo y tampoco sí la he visto. Sí, no, yo la tengo ahí muy pendiente. Así que eso, ya, démosle nomás, comencemos. Al tiro al ya, calle. Parte tú. ¿Parto yo? Dale. Sí, parte tú. Voy a dar la posibilidad. Oye, anda ahí de Dios, calmado, dejo. Sí. Ando magnánimo hoy día. Nunca supe que era magnánimo, pero puta que sonaba bonito en Gladiador. La palabra, güey. Ya, yo voy a partir entonces con una película de este año. Que sé, esta la vi el viernes. Bueno, la marqué como el 22. Que yo a veces veo como tres películas en un día y después no veo ninguna al otro. Y no veo ninguna por cuatro días. Sí. Ya, esta película se llama Titane. Que tuvo harto comentario. Harta gente la vio, harta gente le puso harta nota. Harto festival independiente ahí. Sí. Sí, tuvo harta cobertura mediática esta cosa. Y es la segunda película, creo que es la segunda, no estoy seguro si es la segunda, pero al menos es la segunda famosa, de una directora que hizo Ya, no, no es la película. No es la segunda crudo. Película. Que es la que hizo Raw, crudo, sí. Que esa película me gustó. A mí Raw me gusta. Es buena, güey. Sí. Y Titane llega con, básicamente, con el hype, diciendo que, mucha gente diciendo, no, esta wea es superior. Y esta película se trata de una tipa que tiene como ciertos fetiches como con los autos, una cosa así, y se ve involucrada en una serie de crímenes. Ah, ya. Yeah. Y sabes que no sé cómo decir cómo es esta película, porque es como dos películas en una. Como que está la primera parte, primer acto, que es muy distinto, pero sí tiene relación a cómo es el segundo acto de la película. Y el segundo acto de la película es como ya una película un poquito más común, por decirlo. Igual sigue con ciertas turbiedades. De hecho, es turbia la wea, sí. La película entera es turbia. Bueno, yo creo que sí, sabiendo como que la directora de Raw, sí. La wea tiene que ser turbia. Sí, sí, también es segunda. Y tiene una wea esta directora, como que tiene un complejo ahí con las familias. Creo yo. Como que hay un tema ahí que se parece harto a Raw. A la primera. O sea, a la otra película, Raw. Ya, la cosa es que esta película la vi. En parte porque quise ver algunas películas de body horror. Y esta está nombrada dentro de eso. Y ahí, bueno, partiendo de la cuestión, se ve que la cabra tiene ese golpe que tuvo en la cabeza y le deja ahí como una cicatriz que es como igual bien bacán. ¿Muestran cómo se provocó esa herida? Sí, pero es ahí nomás, no es tan importante esa escena. Ya. Y no tiene tanto impacto visual. Ya. Sí, no es tanto. Tiene unas escenas que son muy incómodas, eso sí, después. Y la protagonista pasa en pelotas, así como que hay muchas escenas que están en pelotas. Wow. Sí, full comprometida la tipa. Deberíamos haber. Oye, deberíamos haber hablado de esta película del capítulo 69, weón. Sí, pero es que no ameritaba tanto. Bueno, ya. Sí, lo entiendo. Ya, así que. Pucha, para mí no sobrevivió el hype. Hay otras películas que tienen hype y que las veo y que sí me gustan. Esta no me gustó tanto como pensé de que me tenía que gustar. Pensé que me iba a gustar más. Pero al final se me terminó transformando en escenas y en historias que no me provocaban tanta cosa. Salvo la incomodidad de alguna y como la. Y como la rareza, como es la película. Es bonita de ver, tiene sus weas de. Que son bacanes, pero que. Que hay algo que se me arranca. Que no sé. A mí no me puedo enganchar como a quizás mucha gente. Quizás por hype, weón. Yo creo que. Sí, yo sé que creo que en gran parte es la culpa el del hype. Si quizás si la habría visto sin saber de esta película, sin saber nada, quizás me habría gustado más. Porque tiene un 3.8, creo que es un. 3 y el 3 lo hice así como medio dudando. Porque no sé. Puede que a ustedes les guste mucho más que a mí. Siento que la película está hecha. Yo no soy de cine independiente. Siento que esta película está como muy hecha de adrede que sea. ¿No será muy presumida? No la encuentro presumida, pero la encuentro. Es que para mí una película presumida es. No sé, por alguna wea que. Que quiera ser Nolan. Una película que quiera aparentar que es como más artística de lo que es. O sea, más artística en el sentido de como cinear. No sé, una wea que. Pero esta es más su propia bola de arte. Es como su propia bola de lo que quiere mostrar. Yeah. Porque esta película claramente no te quiere mostrar una historia, sino que más te quiere mostrar como sensaciones. Igual hay una historia, pero te quiere provocar. Y en ese sentido, igual como que consigue la wea. Pero. No sé, la historia se me arranca. A mí no me gusta tanto. Encuentro que hay cosas que me hubiera gustado más atención que tener, o sea, que le hubieran puesto más énfasis y otras que no. Y a las que no le pusieron más énfasis. Al final se terminan siendo como el plato principal ese. Así que eso, yo Titanes fue como mi honestamente es como una de mis decepciones de las que yo quería ver este año. Chucha. Sí, sí. Chucha. Yo también quería ver que me gustara más. Oh, tercera. Aquí vengo yo con cosas más positivas. No, no creo. Yo vi The Riff. Yo creo que en cada especial de estos que vemos películas de terror, tengo que ver una película que tenga tiburones. Tengo un amor, una fascinación y un miedo por los tiburones importante en mi vida. Creo que me marcó Tiburón de Steven Spielberg cuando la vi cuando chiquitito. Aquí vamos a ver The Reef, que es una película del 2010, la cual es una película australiana, pero se ambienta en Indonesia. Como, da lo mismo, la wea es puro mar, pero pensé que se ambientaba en Australia, weón. No sé, la wea, eso es lo que dice la Wikipedia. Entonces, ¿cachai? A lo Yana Proboste, de acá sacamos la información. Es válida. Yana Proboste la usa. Y nos cuenta la historia de un grupo de personas, las cuales saben a navegar en su yatecito, como cualquier persona clase media de este país. Y van a una isla privada, pero una isla culiada, si botan el mar nomás, pues, no esta isla de rico en el Caribe. Ya hasta un rato, yo dije, puta, aquí va a pasar algo, puta, no pasó nada. Hasta que en un momento el yate se da vuelta. Como que chocan como con los arrecifes y esa hueá hace que el yate se dé vuelta. Entonces quedan en la disyuntiva y uno de los tipos dice, puta, tenemos dos opciones. Y una era quedarse en el barco y esperar que alguien lo rescatara. O la otra era nadar hacia el norte, donde supuestamente había tierra. Y de esos hay cuatro que deciden, de los cinco, cuatro deciden irse nadando hacia el norte y uno se queda. Porque dice que sabe que en el océano hay tiburones. Que es la wea. Y ahí parte la historia en que los buenos empiezan a nadar y todo el tema. Y ahí ya, pero es todo un juego. Todo un juego casi de una hora y media en el que van a verse acechados por un tiburón y van a vivir las consecuencias de estar en el mar solo con un tiburón, con un tiburón blanco. Película. Lo importante es que la película está basada en hechos reales. ¿Ya? Y esa weá te da su toque. Sí. Cuando te dicen hechos reales, vos esa weá te la creí. Da lo mismo la weá que pasa y vos decís, hechos reales, esta weá pasó. Esta weá es buena, entonces. Exacto. Y la película, como que al principio tenía weá, pero es que al final yo creo que todo lo que sucede y todo el desenlace que hay, vos decís, conche tu madre, weá. Conche tu madre. Es terror. Sí, las situaciones. Porque igual me gusta más ese tiburón. Ese tiburón como que el weón tiene inteligencia, ¿cachai? Me gusta ese tiburón que el weón está buscando matar a la protagonista, ¿cachai? Como las películas de tiburón, como que los weones tienen su propia mente de asesino en serie, ¿cachai? Sí. Aquí sí. No se da tanto, sino que aquí es como que sentís que es parte de la naturaleza, ¿no? Ya. Yeah. Eso igual le da su toque, ¿cachai? Pero el hecho de todo lo que pasa al final y que te cuentan qué pasó con los sobrevivientes. Aunque es corto, son poquitas líneas. Ya. Igual es como que si, conche tu madre, weón. O sea, es palpico quedarse así tirado en digamos. Aquí en Chile no va a pasar esa weá, pues, no vamos a quedar tirado y no va a venir ningún weón a acercarse a esta weá tan helada. Pero estar en esos lugares, en Australia, en Indonesia, donde. Si hay tiburones, bueno, debe ser frigida la wea. O sea, tenéis que tomar una decisión porque quedarse en el barco igual implicaba que el weón decía, bueno, te dedicaré en el barco, pero el barco se va a hundir en algún momento, ¿cachai? No va a flotar todo el rato, el barco se está hundiendo, entonces. No, frigida la wea. Así que al final me pegó. Yo pensé que después que terminé ya cuando estaba terminando otra cuestión, como que siento que las líneas finales, que son cortitas, pero que hablan sobre un poquito de lo que pasó después, es como, wow, weón, una historia así. Más entretenida que otras que he visto de gente que queda tirada en el mar. Porque me ha pasado que he visto otra historia de güeyes. Bueno, había una historia de unos güeyes que quedaron. Que los güeyes se empezaron a nadar, a bucear y aparecieron lejos del barco. Y no, ellos no veían el barco, ni el barco los veía a ellos. Al final el barco se tuvo que ir. Y los güeyes quedaron varados y al final llegaron a la orilla solo nadando. Pero ahí no pasaba, ¿cachai? Tenían un encuentro con tiburones, pero era como que los güeyes pasaron nomás. Y saludaron y se fueron. Pero acá no, pues, acá la weá. Hay un ataque, hay ataque de tiburón. Entonces, weá, es brígido esa weá, es brígido enfrentar la muerte en un mar, pues, weón. Rodeado de pura agua. Y más encima, sabiendo que tenéis que abandonar a la persona. No podéis enterrarlo, ni despedirlo, ni una weá. Porque aparte, vos cachéis que un tiburón te arranca una pierna. Vos sabéis que tenéis que arrancar del lado de ese weón que está botando sangre y llamando tiburones, pues, weón. Entonces, no, weón, palo yo esa weá. No, yo, es como que dije, no, pura piscina nomás, pura piscina. Así que eso, The Reef, supuestamente la distribuía Netflix, pero no estaba en Netflix, no la encontré. Así que la tuve que descargar, como corresponde. Así que eso, del 2010, The Reef. Ya, yeah. Yo sigo con una también que está dentro de las clásicas de terror. Ya. Que se llama Posesión. Posesión. Possession. Possession. Sí. Esta como que tenía harta buena nota. Possession. ¿De qué año, eh? Esta es del 81. Se siente como. Ya. Se siente como transicional esta película. Como que tiene weas de, sí, los 70. Es como muy filmada como estilo película de los 70. Onda. Como un poquito más calmado de cámara, como unas weas más, como más plano largo, weas así, pero tiene weas de los 80, y ahí es donde me gusta más, en la parte de los 80 que de los 70, la verdad. Esta película se trata de una tipa que está en su pareja con el gallo. Son matrimonio, pareja, sí, no, son matrimonio, disculpa. El Sam Neill, el weón de Jurassic Park, actúa. Oh, weón, ya veis. Acuérdame cuando lleguemos a la película que la que hablamos que vi anoche. Tengo un dato. Un dato que te va a gustar. Ya. Ya. La cosa es que está este gallo. Y como que la galla como que ya no lo busca tanto. Así como que la galla anda media distante. Así que, ¿qué piensa el weón? Me está engañando. Me están cagando. Así que empieza a perseguir a la galla, pues, a intentar buscarle. Y sí, pues la galla como que le dice, oye, ¿me estáis cagando o no me estáis cagando? Y la galla le dice, sí, te estoy cagando. Lo nuestro ya se terminó, déjame tranquila, déjame viola aquí con este otro gallo nuevo. Porque ya no había nada más que hacer. Y el weón como que se anda medio enloqueciendo. Y trigger warning para la gente que no quiere ver este tipo de escena en estas películas: hay violencia intrafamiliar. Entre estos dos, sí, y es como violencia brígida, no es como un gritoneo, sino que ya son chachas y cosas. No es como esta película que se hizo famosa en Netflix, El Matrimonio. No, para nada. Historia del Matrimonio. Sí, no, Historia del Matrimonio no. Pese que ahí también es violencia, pero aquí. Sí, pero es siempre verbal, pues. Sí, es mucho más verbal y sí, sí. Pero aquí no, aquí hay violencia física también y ya. La wea es que de a poco vamos a ir descubriendo que la galla no es como que está solamente engañando al weón con alguien, sino que es como con un algo. Yeah. Y ahí es la wea cuando se pone buena. Bueno, o sea, es que la película en sí parte bien. No pasa nada como terrorífico, por decirlo, sino que hasta... Dan miedo esas palabras. Como hasta una hora, más o menos. Pues es de ritmo más o menos lentito hasta ahí. Más que lentito, no, el ritmo se mantiene, pero más que lentito es tranquilo. Como que va bien la cosa, va todo el rato así encaminado normal. Pero cuando descubrimos cuál es la... ¿Cuál es el secreto de esta galla? Hay un quiebre ahí de la película, un giro. La weá se pone turbia, la weá se pone rara. Y yo honestamente hubo un punto en esta película que me perdí. No caché cuándo pasó una weá que después todo sea la mierda. Y no para hasta el final. ¿Pero la película la viste con celular en mano? O si no, celular en no, mano? Viendo la película. Ah, ya. Sí, no, es que... Ya es raro esa weá, porque yo encuentro que tú, comparado a mí, igual soy más perceptivo de la weá. Sí, no, sí, mira, yo sé más o menos dónde fue la weá. Es que la película igual juega con uno en en cómo son los personajes, son cómo son las personalidades de estos, porque van variando un poquito. Y la relación entre estos, porque el nombre posesión no es solo por un tema de posesiones diabólicas ni nada así, sino también por el tema tóxico de cómo te mantenían en una pareja que ya no quiere estar en pareja, pero están ahí como básicamente a la fuerza entre ellos, como que el weón es muy violento y como que el weón está obsesionado en mantenerla con ella, y ella también está como sigue con él pese de que ya no quiere y como que reacciona violenta y no sé, esa weá está súper bien lograda en esta película, porque todo el rato la se siente violenta en ese sentido, la película se siente como incómoda y se siente tóxica, la weá es muy tóxica, y tú vas viendo cómo los personajes se van transformando. De hecho, la película parte con esa weá, pues con el gallo que de tanto que quiere ver a esta galla y como que cae en depresión brígida, encerrado en su departamento por como 3 semanas, el weón sin salir y a puro copete. Así que por eso eso es lo que más me gusta de la película, la verdad. La parte de cómo se va volviendo cada vez más turbia, y no en un sentido forzado, sino que se siente como que es parte de lo que los personajes van trastornándose, de cómo van trastornando todo. Esta creo que la tuve que bajar. Sí, esta la bajé. No está en sí, el canal. Vamos a jugar a Twitter. Dura harto. Si mal no recuerdo, dura como 2 horas y cuarto. A ver. Deja revisar el tiro, disculpa, no tengo la weá. Sí, dura. No, 124 minutos. Pues eso, es larga. Y el final es como igual, medio acuático. Bueno. Ah, sí, yo encontré acuático el final. Pero es que el final. Puta, es lo que decíamos, lo que me decíais de hecho antes, tenéis que ver esta película como atento en ese sentido, porque si no, el final no te hace ningún sentido. Es como muy extraño. ¿Y es como muy final de los 70? ¡Te acabó la wea, chao! No. Ah, yeah. No, yo siento que es un final que todo va llegando a eso. Y de hecho, el final. De hecho, el final tiene 3 imágenes. Las cachas, 3 weas que pasan en ese final son igual brígidos. Como que yo encontré las 3 fuertes. Así como de imágenes. Como se sentían como terroríficas en esa wea. Así que. Pero la recomendáis igual. Sí, sabes que la recomiendo de ver como para echarle una mirada, porque pues, yo creo que muchas personas van a tener otra mirada sobre esta película. Así que eso, tiene como una wea que es muy como de ese terror de esos años, que es como que se siente que es como un terror porno en partes. Como esa porno violencia. Como que tiene esa wea. Y principalmente aquí se da por una escena que es súper, por lo que estuve viendo ahí, que es como súper famosa, yo no la cachaba bien, que es la escena de la tipa en el metro subterráneo. Empieza a tener como gritos, y esa weá es como que los gritos, como que tú lo son unos gritos entre terror, entre rabia y entre como casi sexual, incluso así la weá. Y esa escena puede ser un poco así, en la estética parecía a Irreversible. Dicen de que esta Irreversible le prestó tributo a esa película con esto. Eso estoy. Ahora se me ocurrió, no lo estaba bien, se me ocurrió recién esa wea. Sí, no, dicen, había gente que también leí en los comentarios que decían de que Irreversible le tomó como. O sea, le hizo como un tributo a esta película con esa escena. En cuanto a lo que es lo cruento de mostrar esa wea. Así que eso, posesión. Sí, sé que yo encuentro que sí tiene que ver. Y sí, esa escena es culiada, la escena del metro. Y ahí ya es cuando yo ya dije, estaba todo ya para la caga. Pues eso, hay que verla. ¿La escena del metro es más para el final? ¿Sabes que no, es como tirado para el pasadito a la mitad. Ya. Así que. Tenés cuidado. Yo creo que si yo la veo de nuevo, quizás me guste más. Chucha. Sí. ¿Incómoda la weá o no? Puta, hay escenas que sí. Que a mí me esa escena, la del metro. No, o sea, es que no es que sea tan incómoda esa escena. Es culia, pero no es tan incómoda. Yo encuentro más rígido el final, así. Ya. Y todo el tema de la relación tóxica, esa weá era súper fuerte de ver en parte. Como que no me gusta mucho esa weá. así son los aliados, son así, pues weá. se han reflejado. Ya, dale, vamos. Yo después de Riff, ¿sí? Vi The Changeling. Al final de la escalera. Esta película, sobre todo, es conocida por el afiche, porque aparece al principio de la escalera de una casa, una silla de ruedas antigua, como de los 1900, una buena super antigua. Es conocida por eso. Pero en esta película, el protagonista está con su familia. Se les queda el auto en pana y lo tienen que empujar mientras llegan un teléfono en la nieve, en la nada, weón. Entonces, ¿cómo había un teléfono en la nada? Ya, pero no voy a. Bueno, en Pichilemu también había teléfonos públicos en cualquier lugar. Y como que uno menos lo espera. Sí, una wea así. Aquí también, puta la wea, palo. Y mientras el weón está hablando por teléfono, la señora y la hija están jugando a hacer guerras de bolas de nieve. Y en eso viene un camión y un auto en sentido contrario, vienen rajados toda la wea. Y el weón queda mirando, el camión va a frenar así. Ya se cagar el auto. Cagó la familia, manchito. El weón era profesor de música, compositor y profesor de música. Y debido al. Como que al accidente, que perdió a la familia y que el weón como que tuvo que estar, lo internaron, decide irse como a un. Se va como a una universidad cerca. Yeah. Que está como retirada de la ciudad. Siento yo que la está retirada como de la ciudad y que está. Y ahí compra una mansión. Una mansión. Para poder vivir y estar cerca también de. Poder vivir, estar cerca. Y aparte que tiene como estudios de. Para hacer música y recibir a los alumnos. Yeah. El tema es que la mansión está pa'l pico, así en el sentido de llena tierra. La weá es que consigue arrendarla, le manda gente para que la limpien. Y ella decía, conchetumadre, esos weones están pa'l hoyo limpiando los libros, limpiando todo para dejar esa weá decente, weón. Hasta que lo logra, la casa queda genial. Pero el weón empiezan a suceder manifestaciones en la casa. El weón empieza a tener visiones, empieza a sentir ruido. Y así es como. El weón empieza a cachar que algo raro está pasando, que incluye sesión de espiritismo. Hace tiempo que no había sesión de espiritismo en las películas, entonces se va dando en ese tipo de situaciones. Como esta es una película como de casa embrujada en el fondo, pero aquí no es como un espíritu maligno. Yeah. Esa es un poco la cuestión. No sé, espero que no sea spoiler esa weá. Entonces ahí es como el weón poco a poco tiene que ir descubriendo qué es lo que pasa con este ente, con este espíritu, qué le quiere decir, qué es lo que quiere. Ya, como que igual, no sé, yo la típica de todas, si esta weá me pasa, ya chao, chao casa, a la chucha, ¿no? Pues, bueno, que va a quedar buscando respuestas. Uy, y weá. Esa weá no entiendo nunca las películas de casa embrujada. ¿Por qué no? Pero te vas, weón? Yo creo que el tema está en que. Es que el viejito, yo creo que el tema está que el viejito ya a esta altura no tenía nada que perder, po. Sí. Sí, ya se había perdido a la familia, ¿cachai? A la esposa, a su única hija, entonces, bueno, ya no tenía nada que perder. Y ahí el bueno empieza a investigar y vamos descubriendo qué es lo que está pasando realmente con esta casa. La película me encanta, sobre todo cómo está filmada, porque tiene esta. Es una película del 80, yeah. Que, como te decía, está principio. Finales de los 70, principios de los 80, entonces todavía tiene esa onda setentera y los planos son largos. Te das cuenta de este cine en que te están contando la historia como del principio. Sí. Y me gusta esa weá que se den los tiempos para contarte, para explicarte quién es el personaje, para explicarte cuáles son los personajes secundarios. Mm. Me gusta esa weá. Como que se echa de menos eso en el cine, porque normalmente el cine actual es como que te tiran todo, ta, ta, ta, ta, rapidísimo, que vais entendiendo rápido, que vais. Y aquí la weá se toma su tiempo para contarte la historia y para que la entendáis más o menos bien, ¿cachai? Así que no, a mí me gustó harto. Harto. Aparte que esta película igual es famosa. Yo siento que esta película es famosa, que está dentro de las películas así como, como antigüitas clásicas de terror. Y es buena la escena con la silla de ruedas. Y tiene su momento medio creepy. Yeah. Solo que igual tiene sus weas como, como un poco raras, ¿cachai? Que decir, puta, esa wea no. Actualmente pensaría más el guión. Pero en ese tiempo tiene que haber causado su, su temorcito. Así que esa es The Changeling del 80 y la descargué también. Creo que no. Por lo menos en Chile no. No está, no está en Chile. Así que eso. Dele con la suya. Yo seguí viendo más películas que eran como más de antigüitas. Y vi otra que tenía como buena nota y que es como súper famosa, que se llama Tetsuo de Iron Man. Además quería, seguir, además quería seguir viendo películas de tipo horror body. Nunca la he terminado de ver, no, o sea, he visto como 10 minutos esa wea y siempre he tenido problemas con los subtítulos de esa película. Sí, me costó encontrar con subtítulos buenos. Esta cuesta. Esta, la no, esta. No, esta no tuve problemas, no. Con Tetsuo, no me dijiste de weón, po. Yo pensé... Es que, escucha, es que tuve dos con las que sí tuve problemas. Ah, con ya esta ahí no. Quedé más bien, Nacho. Sí, con esta no, pero tuve problemas con otra que voy a hablar después, que también es japonesa. Ya, pero con Tetsuo de Iron Man, aquí yo estaba siguiendo con mi onda de ver películas de body horror. Y esta es body horror completa, esta weá, no es como una pura escena nomás, esta es... Básicamente, toda la película se trata de este weón de Tetsuo, que es un oficinista. No sé, ¿sabes qué? No sé qué weá es la película. Es muy experimental. Es como muy ¿sí? cine artsy. Como todo en blanco y negro. Pero el blanco y negro no me molesta en esta película, para nada. Ah, oh, ¿verdad que blanco y negro usted tiene...? Sí, no, no me molesta para nada. ¿Sabes por qué? Porque siento que está hecha en blanco y negro para que no se noten tanto los efectos. Para que tengan más, más utilidad. Siento que va por un tema más práctico aquí el uso del color. Y funciona incluso por un tema narrativo. Así que bien ahí. Aquí como que no, no me molestó para nada. Pero la película tiene una historia que no sé qué wea vi. No sabría cómo hablar de esta historia, de la historia que tiene. Porque la película parte al tiro con weas raras. Que este protagonista empieza a tener mutaciones en su cuerpo. Como que te lo explican, pero no muy claro el por qué las mutaciones. Y como que al final da lo mismo. Como que no importa tanto el por qué tiene las mutaciones. Más importa el qué empieza a hacer con estas mutaciones y las weas que le empiezan a pasar. Y como que dan a entender una weá que es como que tiene una mutación alienígena, no sé qué weá, de verdad que no sé. No estamos porque, dando cuenta, no estamos dando cuenta. Sí, porque en una ya empieza como una weá muy Dragon Ball Z incluso. No sé, es muy extraña la película. Los efectos son la raja, eso sí. Todo lo que es como... porque se nota que la película es como media baratita, ¿eh? Así como, como lo que salía del bolsillo de la plata, o sea, del bolsillo del director casi. Es corta, ¿eh? 67 minutos, estoy cachando. Ya. Pero. Sí, es corta. Pero por eso tiene mucho de. De Akira. Me encontré mucho de Akira en esta película. Ah. Como un tema de mutaciones y de que la mutación del cuerpo no solo te va transformando el cuerpo, sino también la mente. Y que este cambio metálico en tu cuerpo también te va volviendo como medio robótico quizá. Como medio anticarne. No sé. ¿Y no será que la película te habla de esta como robotización del ser humano? Es que en parte es eso, pero también en parte tiene que ver con una weá de... Más que robotización, es como una... como una renuncia a la carne, ¿sí? Una weá así, no es tanto como... Porque robotización sería... Yo encuentro que robotización es más como estilo ex máquina, una weá así. En el sentido que no hay una desensibilidad, o sea, desensibilización... Pero podría ser porque igual está siendo un... poco sensible, digamos, a la humanidad, pues quiere perder su humanidad para es convertirse que, como en este. Es que al principio, bueno, actúa con miedo, pues, porque que chucha le están saliendo cables del cuerpo. Es raro esa weá. Sí, pero después otra weá empieza a transformarse ya en una cuestión de que. ¿Qué weá? Yo estoy siendo superior. Y por eso ahí se vuelve más como Akira. Yo como que de verdad, a cada rato tenía como esos flashbacks de haber visto eso en Akira. Oh, espera, otra una consulta. ¿Sí? Eso te decía, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es una película corta que se siente larga? Fue rara esa. ¿Sabes que no? Sé que yo siento que la película es rápida todo el rato. Todo el rato están pasando weá y como. Yo al principio la sentía lenta, por eso quería saber tu percepción. No, no, yo la sentí rápida. La sentí que está como muy empaca, como que pasan muchas weas pronto. Y tienes como escenas que ya yo creo que deben ser media reconocidas, que es la wea del taladro, por ejemplo, que es cuando ya empieza a volverse como más turbia la película. Y y me acordé también, incluso ahora que cuando la vi, me acordé un poquito de Titanic, incluso por esta película. Como ¿de que qué? Sea, Titanes, la otra película que vi. Ah, Titanes, ya. Sí, ya. También siento que tiene cosas esa película que sacó de aquí. Como el tema de que acá, como que el tema, que, como decía, al ser blanco y negro, hay escenas que, por ejemplo, puede haber sangre, pero tú al verla no sabés si es sangre o aceite. Tiene esa weá me gustaba, caleta. Y por eso te decía que el blanco y negro aquí funciona bien. Y tiene otras weas que me gustan, que es como la edición de audio, que por ejemplo te mostraran a alguien comiendo como una papa frita, y que al morderla sonaba un sonido de chirrío metálico, que eran como incómodos. Y esas weas eran bacanes. Por eso, es súper experimental la película, no va a ser a gusto de cualquiera. De hecho, a mí no me gustó tanto como pensé que me podía gustar. Solo le escena el taladro. Pero no, me gustó más sin hueveo, me gustó más todo lo que él hace al final la película. Pero es. ¿Broca chica o a los que quieren ver algo como distinto, van a ver algo distinto aquí. Si eso es la hueá. Lo demás, por. Sí. ¿Y era broca corta o broca larga? Mira, yo sé que por lo menos esta es una película que no se me va a olvidar. Es de esas películas. Que me voy a acordar de varias cosas de esta, y cuando me la nombre yo sé cuál va a ser. Porque hay otras películas que a mí me las nombran y yo no me acuerdo. ¿Eh? ¿Te acordáis de Tetsu? Me decís, ¿te acordáis de Iron Man? Y yo, sí, por lo de Spider-Man. Exacto, te decía yo, y tú cuando digas, sí, la peli. Akira, te decía. El weón de Akira, ahí te cago, ¿viste? Ahora voy a ver. Así la que, tengo por ahí recién. A ti te la recomiendo, yo sé que a ti te va a gustar. Y aparte que tiene esa weá que. Que es cortita, bro. Sí. Se agradece. Yo agradezco caleta ver weas cortitas. Sí. Así que, démosle. Démosle. Ya que estamos en esa, nos vamos a ir con Dressed to Kill o Vestida para Matar. Película del año 80, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Michael Caine, que se retiró de la actuación. Y está Nancy Allen, bueno. Nancy Allen es la mina en Robocop. Sí. Y aquí está súper joven y en papel súper sexy, porque es una score en esta película. Pero vamos a lo que vamos. La película parte con una escena que debería haber estado en el capítulo 69. Porque de verdad la encontré muy sensual. Creo que pocas veces muestran a la mujer completamente desnuda y lo encuentro súper, súper sexy. ¿Sabes? Que de verdad la actriz. En esa escena que se está duchando, que parte de la película duchándose, esto te está teniendo como una fantasía sexual mientras se está jabonando, ¿sí? Es que de verdad la encontré, dije yo, esta weá está muy bien hecha, está muy muy muy muy bien hecha, porque demasiado demasiado sensual. Te le paró. Demasiado sensual. ¿Ah? Te le paró. Sí. Tuvimos una conversación los dos y llegamos a ese acuerdo. Dije, sí, se tiene que parar. Lo merita. No, buena, me gustó esa vuelta, la encontré bien, bien, bien actuada, güey. De verdad, la encontré creíble. Güey, así como forzosa, como el porno, por ejemplo, que tiene esa weá que sentí que es forzosa, ¿cachai? Que la buena tiene que hacer la weá, sino. No, acá sentí que la buena estaba en el papel. Y eso me agradó bastante. Bueno, aquí nos cuentan la. la historia de una... de esta tipa, misma mina que está teniendo esta fantasía y que pasaba esto porque no está teniendo una buena relación matrimonial. ¿Cachai? No, como que el marido es un weón así como flojo, no la está satisfaciendo en la cama. Entonces, la loca va un día a ver obras de arte en Nueva York, está viendo obras de arte en un museo, y se topa con... Me imagino que es un weón con un crítico. El weón está mirando las obras de arte, el weón, así con unos lentes, y está escribiendo aquí. El weón pico para que lee, pero ahí está escribiendo, el weón como que está afanado viendo las obras. Y la mina empieza como a mirarlo, y empieza como un coqueteo, y al final el weón pasa por el lado. Ay, la mina, esa weá le hiere. Ahora, hablando de la mina tiene como, yo creo que debe tener cerca de unos 50 años, que estoy igual a una mujer mayor. La cosa es que al final la mina se empieza a seguirlo, y el weón se pierde. Después la mina se da al final como que la mina se desiste de seguir al weón y se va, y justo en esa escena en que se va, el weón aparece en un taxi. Ah, puta, como siempre, palo, yo va contando películas. A todo esto, el psicólogo de ella es Michael Caine. Entonces ahí ella empieza a contarle que tiene este problema con el marido, que sigue la misma situación, que el marido no pasa nada. Entonces, y ahí la galla le dice al psicólogo: usted me encuentra bonita, ¿tendría sexo conmigo? Y igual le dice que sí, pero que no lo haría porque está casado. Profesional, ya, dije, weón. Bueno, ¿qué tal, weón? Profesional. Podría hacerlo y ayudarle, quizás. Entonces, estoy weando. un chiste malo. Y de ahí parte la escena que estaba comentando el museo, y al final el weón la está esperando en el taxi, y la galla se sube al taxi con el weón, y ahí empieza meta beso, el weón la empieza a tocar, le empieza a sacar los calzones, toda la weón, y al final termina en un hotel, deberían terminando sexo, que esa parte no la muestran, por si acaso no muestran. Ya, es como para ver con los papás. ¿Cómo? Es como película para ver con los papás. Sí, bueno, re incómodo ver escenas de sexo con los papás, weón. No, esa weá que horrible. No, fome, esa weá encontró lo peor. O sea, cuando uno es chico, ya a esta altura me da lo mismo. Da lo mismo esa weá, pero cuando uno es chico, no, es incómodo esa weá. Sí. Decir, chucha, y la cigüeña. Oh, no se cuestiona, weón, se cuestiona. Y aquí yo creo que estoy contando casi como 45 minutos, pero no es lo importante. Porque aquí vamos a ir a lo importante. La loca se está yendo y de repente cacha unos papeles y empieza a leer que el weón tenía una enfermedad de venerea. Ya, y la loca sale arrancando, llega al ascensor, y en eso que el ascensor se está cerrando, aparece una buena con una navaja y la corta. Ta, ta, ta, ta, la empieza a cortar. Y justo alguien va a parar el ascensor, que es que es nuestra protagonista, que es la chica de Robocop. Y ese que va a parar el... O sea, se abre el ascensor, llega al piso de ellos, baja y llega al piso y se abre el ascensor. Y la galla estaba con otro gallo, con un cliente. Y el cliente ve a la galla, ya la galla la ve ensangrentada, pero todavía estaba viva. Y el cliente sale arrancando y la galla la ve que ahí detenida mirando, y de repente ve en el espejo que hay alguien escondido, que es la galla. Y ahí se alcanza justo a cerrar la puerta. Y ahí se alcanza a cerrar la puerta y ahí la galla, bueno, llaman a los pacos y toda la weá. Y ahí como que el asesina va a empezar a seguir a la galla. Porque la vio. Y ahí va transcurriendo toda la historia. Pero otra historia más que me gusta porque siento que tiene ese estilo psicosis. Que al principio te van contando, te muestran a un personaje que es este personaje afectado, que te van contando la historia de por qué está así, por qué va al psicólogo. Michael Caine aparece más también en la película, no es solo esa escena, sino que tiene otra escena, le lo llaman a testificar los policías. Entonces hay Tony, los policías, puta, también hay policías palpico, ¿cachai? Como que se creo que son unos vagos culiados, que no hacen la pega, ¿cachai? Entonces se van dando esa situación y se va contando tranquilo. Es una historia que también se va contando súper tranquilo. Tiene bonitas escenas también, de verdad. Un clásico. Es otro también que lo vi porque también es un clásico que no había visto nunca. Entonces ya han pasado tanto tiempo, ya tenían que ver. Como nunca sabe que Tatita Dios diga: ya, mira, es que tenés que venir a ver película acá. Entonces hay que prepararse. Hay que prepararse. Quizás, oye, bueno, y dame un buen que nos cuente película. Entonces hay que llegar con más repertorio, pues bueno, hay que llegar con más repertorio. Ahora, puta, todos sabemos que puta no somos los mejores para contar películas. No, no. Pero yo espero transmitir esa sensación de que la wea es buena. No, quizás no andáis asustado, pero me gustan ciertas weas, por ejemplo, que te muestren en el museo, que no sé qué museo era de Nueva York, que te muestren en el metro, ¿cachai? Como que esas weas me gustan. Me gusta cuando te muestran la ciudad y la ciudad también es parte de la historia que te van contando. Sí, ¿cachai? Sí, ahí apoyo. Así que, puta, yo, de verdad, un clásico. Y hay que verla. Yo siento que, al igual que de Changre, Vestida para matar, hay que verla. Así que, y además que la dirige Brian De Palma. Yo creo que ahí donde está también un mérito, porque, puta, lo conocemos películas más de, como de acción, de ese thriller más de acción. Sí. Pero acá está todo más como violento, más suspense, tirado sí. Para el terrorcito. Así que, y Sara, bueno, tiene su sorpresa la película, así que véala, que tiene su sorpresa. Así que eso, dale con el látigo. O sea, perdón, dale con la tuya. Ya, yo también me mantuve en las películas de así, ochenteras y media de terror sexual. Y esta es Hellraiser, la primera. Es que, mira, yo creo que estábamos así porque, acuérdate, por el podcast 69. Nos dejó motivado, nos dejó fire. Qué bueno que estamos a varios kilómetros de distancia. Ya. Hellraiser, esta ya es otra de las otro que clásico. Son clásicas sí. Del terror. Y yo nunca la había visto, así que era como el momento de verla. Y yo tenía otra idea de cómo iba a ser esta película, no sabía que, a lo que iba yo, la verdad. Pensé que era una película más como demoníaca, no sé, como... Tiene esa weá, pero pensé que iba por otro lado y no, es como una película muy de... Como estilo cuentos de la cripta, lo sentí. Y de hecho, la película es súper rápida de ver. Y es tan rápida de ver que no caché cuando la weá ya estaba como ya llegando hacia los finales. Porque yo sí. Esperaba ver más. Porque la película es entrete, esa es la otra weá. Es como. Como entretenida de ver, no solo por la historia, sino también por los efectos. Es como muy sanguinolenta, muy visceral, mucha sangre, mucho plano en como weas que sean como colgajos, uñas, weas así. La película se trata de parte con un tipo que quiere como conseguir un oscuro deseo, no sé, no te lo dan a entender bien ahí. Y dice, como que está en un mercado como árabe, una wea muy, muy así como perdida la chucha. El weón le pasa como unas 5 lucas y le pasan una cajita. Y el weón está como haciendo un ritual satánico con esta cajita. Y es como que se muere. Se muere de una forma media trágica. Ya. Yeah. Ahí la película avanza que ya están en una casa nueva gigante que compran los gringos siempre. No sé por qué consiguen esas casas así. Yo no sé dónde sacan plata esas weas. Esas weas son re caras, weón. Son gigantes las casas. Además, 3 pisos con un. ¿Cómo hacía el aseo en esa wea? Oh, esa wea para el pico debe ser. Estar ahí barriendo y termináis de barrer el piso abajo y ya está empolvado el piso de arriba. Sí, mal hoyo. Sí, tanta ventana, papá. No, mal hoyo estar viviendo en una casa así. Uno ya como que... O sea, si no tenías harta plata, sí. Y no tenías que contra ti, que te haga el aseo, que esté dedicado a hacer aseo en el fondo, que su pega sea todo el día estar haciendo aseo, palo y la weá. Sí, o que te importa un pico el hacer aseo. O que te importe un pico la persona, no le pagué, le di comida para que te haga aseo. Ya, yeah. La cosa es que aquí están como mudándose a esta casa y en el... Que en el ático es donde vivía, o sea, donde, como que esta casa la tenían de antes, y esa, ahí yo, sí, esta casa la tenían de antes. Es porque esa era la casa de la familia, era la casa de la familia, familia de ellos, del tío. No, era como tío. De la familia, y ya que se había muerto como los papás, llegaban estos como a cobrar la herencia, por decirlo, que era la casa, porque este gallo no la quiso vender, y el hermano tampoco, pero el hermano era el que andaba desaparecido. Pasan weas dentro de la película. Y por alguna razón de que pasan estas weas, él aparece como una criatura dentro de esta casa. y ahí te van explicando qué va pasando. Es súper reconocida esta película principalmente por el Pinhead, que es como este demonio que tiene muchos clavos en la cara. Ese weón es un ícono básicamente de los monstruos modernos del cine. De terror. Sí. Sí. Y yo esperaba verlo, yo esperaba que apareciera y no salía. Es como Beetlejuice, como que esperé toda la primera hora en que aparezca. Y no aparece, y hasta que aparece. Y cuando aparece, sí, como que uno se da por pagado en eso. Pero como decía al principio, es tan rápida la weá que uno espera saber más de esto. Y yo creo que eso es lo que me pasó con esta película. Que siento que está basada en libros de Cliff Barker. Y siento que el world building que tiene esta película en cuanto a lo que son estos demonios, estos cenobitas, es tan bacán que uno espera más saber de esto, pero la película no te muestra nada de eso. Queda como muy misterioso todo lo que son los cenobitas. Más se centra en la historia de esta familia que llega a vivir a esta casa con este galle que tomó esta cajita de demoníaca. Por eso, tiene efectos buenos, son muy bacanes algunos, que se notan así como muy cine B. Tiene harto gore en ese sentido. La historia es como clásica, en un sentido que ¿sí? Yo tengo un problema con esta película. ¿Cuál? Mucho hype. ¿Sentís que es mucho hype? Sí, bo. Yo también. Porque habla mucho de los cenobitas, habla mucho de Pinhead, y la película termina, y el weón yo creo que no tiene ni 10 minutos en pantalla. Más o menos, sí, no, pero yo... Y esa weá es lo que siento que... Porque te hablan mucho siempre, no, los cenobitas, pero al final... es como la película de los zombies, en el fondo. Los zombies no son el protagonista, sino los humanos. Por eso decía que aquí la historia principal es como muy clásica, es como la típica historia que uno siente que ya ha visto... Pero no por eso no es efectiva. No, funcionó. Exacto. Sí. Solo que caes con esa decepción de que queréis ver más a los personajes, sí, que son más memorables. Yo quería ver más sobre los cenobitas. Sí, eso me pasó. Por eso digo, de que encuentro que el world building que tiene esta película es bacán. Pero que la puesta, los minutos en escena se hacen cortos. Así que yo, 3.5 estrellas, hay que verla hasta en Amazon Prime esta. Ah, bacán. Creo que está en Amazon Prime. Bueno. Sí, la vi en. Sí, era Amazon Prime. Así que por eso se puede ver en sí. Oye, para el próximo año. ¿Ya? Si es que todavía estamos. El podcast está vivo, nosotros estamos vivos. Deberíamos colocarle notas de terror a la wea. ¿Qué tan, si son o no son terroríficas? Porque una son las notas que le colocamos nosotros como película. Si nos gustan o no. Ya. Pero. Esta yo siento que no es tan terrorífica. No. A mí al menos no, en ningún momento sentí como terror para nada. No. La podéis ver solo. Sí, yo es que puta, igual uno está más insensible a esta weá. Uno ya está más desensibilizado para todo lo que es el terror como tal. Yo no me asusto muy fácil ya en estas películas y como que los Scary Jump no me funcionan tanto, incluso me incomodan. Me incomoda en que yo sé cuándo van a pasar y como que me matan la experiencia de... Para mí el terror, lo que más me causa miedo son las situaciones que tú te sentirías y así, es como la empatía con el personaje, con el protagonista. Por eso quizás los Scary Movies no funcionan tanto y sí me funciona, por ejemplo, Hereditary, que esa película es terrorífica porque pasan weas que son muy brígidas, muy incómodas. Sí. O con el bebé Rosemary, que para mí es una de mis favoritas de terror. O esta otra wea de Wailing, también me gusta mucho esa película. Pero, oye, el bebé Rosemary, ¿ah? ¿Sí? ¿Te gusta más que El Exorcista? Buena pregunta. Tendría que volver a verlas. Porque el bebé Rosemary no la veo hace como unos 10 años más o menos. Caleta, ya la vi hace poco. La vi el año pasado, parece. Ya, yo el bebé Rosemary no la veo como de hace 10 años. Y, no y El Exorcista, en cambio, la vi hace como unos 3 años. El Exorcista no es lo mismo. Es que, ¿cómo la ve ahí? ¿Ah? Oh, es que puta, El Exorcista es súper entretenido. Es buena la wea. Igual sí. Cuando chico yo me cagué de miedo. Bueno, porque vos caché que yo soy igual bien miedoso. Igual me agrada esa wea. Disfrutáis mal cine terror en eso. Como que logra la wea ambiental. Me dice, hay películas que. Todas esas películas que son de espíritu en casa, ni cagando las veo solo. No, que la Maika esté durmiendo y yo estoy al lado. Y la tiro al choque. Pero todas esas películas que son como con asesinos y wea así, no, me da lo mismo. O sea, bueno. Esta wea no pasa. Esta wea no pasa. Más difícil que parezca por la puerta, pero lo otro uno nunca sabe. Así que Hellraiser la recomendáis. Sí, sí, recomiendo verla. Porque... Tienes que ir siguiendo después tienes que seguir viendo la segunda parte. Yo llegué hasta la segunda porque me iba a poner a ver todas. Y yo hasta la segunda, ¿no? Y también la encontré buena, la encuentro mejor que la primera, creo. ¿Sí? Sí. Ah, debe ser porque empieza a tomar más, me imagino, más historia de los cenobitas. ¿No? Sí, pues empiezan a aparecer más cenobitas, empiezan a tomar más historias, como que es más. ¿Te empiezan a explicar un poquito más de los cenobitas? Y tiene que ver un poco con la 1. Creo que eso le da a su lore. Ya. Yeah. Está tomando cosas de la 1. Ya. Lo siguiente que yo vi, porque siempre hay que ver un documental, y vi. Aquí viene mi inglés: Direct to Video, Straight to Video Horror of the 90. Sí. Ya, yeah, sí. Ya, esta weá habla sobre las películas que fueron directo a video, que no se estrenaron en el cine. De eso se trata este documental. Un documental que lo encuentro que el weá lo grabó nomás y después lo armó. Otro como un poco desordenado y raro. Pero te va explicando un poco cómo estos weones fueron cómo los weones iban en la marcha creando la historia. O cómo los weones decían, ya sé que vamos a hacer la continuación, no sé, de Leprechaun. Habla un poco de Leprechaun 2, que esa weá está considerada como las películas más mal. Y ahí los weones hablan que, no sé, porque mientras el weón decía, ya, mira, ¿cachai? Dame plata, unos pocos dólares, y te filmo una película en 6 días. Y los weones sacaban película en 6, 5 días, pues. Entonces, y eran los tiempos que sacaban películas, eran películas con mina puta, casi semi desnuda, weón, con armas, disparando, peleando contra asesinos en serie, robots, fantasmas, la weón que fuera. Y así nos van contando distintas anécdotas que se van dando con películas que en general la mayoría sé que existen, pero nunca la he visto, la weón, porque al final estas son como las películas serie B de la serie B, weón. Si esa es la weón, si son películas que yo creo, hay muchas películas que ni siquiera están en DVD. O sea, en Blu-ray. No se han tirado a Blu-ray. No están en un formato que no sea como el VHS, ¿cachai? Y ahí habla un poco de cómo. Habla el jefe de Troma. De esta. Que hizo el Vengador Tóxico y otras películas más. Ya. Yeah. Lloyd Kaufman. Y ahí el weón dice que ellos hicieron una película tirándole mierda a Blockbuster. Porque Blockbuster, como era familiar, no ponía estas películas para rentarlas. Y cuando el Blockbuster se fue a la chucha, el weón estaba así como que estaba más contento que la chucha. Que el Blockbuster había muerto. Porque donde se fue empezó a comprar. El tema del Blockbuster es que empezó a comprarse más cadenas de. Hizo un monopolio la wea, po. Y eso hizo que, como era familiar, había ciertas películas que no llevaba. Y esa fue como que el weón estaba muy enojado con eso. Y también nos cuentan que gracias al VHS en el fondo. Los buenos podían sacar películas muy de costo, de muy barata, y se podían producir con muy poca plata, y la mandaban directo a video, y puta, a veces le iba bien, y vendían muchas películas, y con eso podían financiar más películas para hacer. ¿Sí? Y en el fondo nos van contando las anécdotas de cómo han sido ciertas películas, la grabación de ciertas películas, pero así, bueno, películas que, no sé, para las continuaciones del Duende, el Duende sería el de Leprechaun. Sí, sí. Esa weá de la continuación es del Duende, la 3, la 4, y que los weones, oye, es que grabar la película, la 4D. O weón, es que, no sé, pues, con el presupuesto de una película hacían la tercera y la cuarta parte. Y era malo, yo lo veía así como que los weones hacían la weá que querían. Y hacían guiones de la nada, no estaban guiones culiados. Y por eso las películas eran una weá bien rancia, pues. Igual por lo que decía, habla también. Bueno, igual hay un tema de amor a la plata, pero también es como un amor por hacer películas. Sí, como, sí, pero yo siento más que es como el amor a la plata. Es como que lo, sí, es, pues igual hacía weas rancias nomás y que vendiera arte, y por eso era con sexo y con. Hay algunos que hablan desde. como desde el amor hacia los efectos especiales que lograban y ese tipo de cosas. Pero hay otros weones como que siento que lo que hablan es el ego de los weones, ¿cachai? Sí. Ese es el tema. Igual interesante en el sentido que puta, que hay que armarse como casi de valor a ver este tipo de películas, porque son normalmente películas que no son buenas las historias, pues weón. No. Que vos vais casi por amor a amor nomás al cine y lograr en el fondo enganchar, porque puta decís, esta weá es tan mala que es buena. Ese famoso que esta weá es tan mala que es buena. Y puta, así se cagaron o weones que decían, no, ya, el weón venía, tenía que crear una película, supongamos, un ejemplo, pero no es así, porque Martes 13 nunca ha sido, es B, pero no es B de la B, pues weón. Entonces los weones se tenían que grabar a una película de Martes 13, y en vez de poner a Jason, el weón que nunca había visto la película de Martes 13, venía y colocaba a Michael Myers, por ejemplo. Y así los weones decían, pero weón nunca vio la película, nada, puso la weá que quiso en la película. Entonces había situaciones en que las películas se trataban de espíritu y el weón metía un asesino en serie, ¿cachai? Entonces la weá es que y ahí el weón alegaba, porque decían que como el weón no iba siquiera a ver iba a ver las demás películas para entender de qué era la saga, ¿cachai? Entonces, es interesante, de verdad interesante, pero no creo que sea para todos, un documental que no es para todos. O sea, te tienen que gustar las películas de terror y te tienen que gustar saber un poquito sobre las weas que salían directo a video, ¿cachai? Pero no es como el documental de terror, el que vimos el año pasado. No, el... ¿Qué? Uy, ¿cómo se llama? Se me fue. Sí, a mí también se me fue, pero esa wea era... Algo era... del Darkness. Ah, sí, Darkness. Oh, no me acuerdo la weá del documental. Ya, pero ese documental, por ejemplo, era muy bueno porque. Pero es que era de las películas buenas, pues. Sí, era la weá. No, y son este de los directores como... clásicos. Esta weá no, pues esta weá es como lo de las películas de mal gusto. Realmente eso habla sobre películas de mal gusto en todo sentido, ¿cachai? Pero bien, o sea, creo que le puse 3 estrellas, que no es malo. O 2.5. Pero no poco, creo que le puse igual bien. Igual bien la wea, pero tampoco así como que... No digo que sea un imprescindible como la otra documental. Que el documental yo creo que sí, que lo tenéis que ver. Si te gusta el cine terror, ese otro documental tenéis que verlo porque es como una cátedra la wea. Así que eso, sale con la tuya. Le doy con la mía, por loco. Y esta es la otra película japonesa que yo dije, que vi, que es Audition. Me costó pillar una película, esta película con buenos subtítulos. De hecho, como que la tuve que estar viendo con el botón, man, así, o sea, con el dedo arriba del botón que te retrocede los subtítulos un 0.5 segundos. Porque no pude pillar los subtítulos adecuados al archivo que bajé. Audition es sobre un tipo que tiene como de pega reclutar chiquillas para una película. Así como hacer la audición de esta película. Y este gallo como que quedó hace poco viudo. Y por eso como que todo le tira la talla. De que oye, igual podría buscarte una pololita aquí. Quizás entre las mismas actrices que están postulando. Encontré alguna chiquilla que te guste. Y el bueno al principio como que no le tiene como hecho la weá. Como que lo encuentra medio pasado para la punta hacer eso. Pero después como que le queda gustando la idea, porque encuentra uno de los de estos papeles de gente postulante, como que le queda gustando a la chiquilla. Y ahí es cuando ya empieza la película, básicamente. Se toma su tiempo en llegar hasta ese punto, así que yo ahí conté como ya 50 minutos. No, toma un poquito para llegar a ese punto. Y ahí empieza la película, básicamente, en todo lo que es la trama y todo lo que son las cosas que empiezan a suceder y el por qué está dentro de las películas de octubre, porque hasta ahora, por lo que dije, no va por ningún lado que pueda ser de terror eso. Salvo por la wea creepy de que un weón te esté buscando todos tus datos porque tú se los mandaste por una intención y te empieza a buscar por otra. ¿Sabes que me gustó caleta la película? Yo le puse 4.5. La encontré muy entretenida la wea de Bering. Es como que incluso tiene como comedia entre medio. Es como cuando te empiezan a mostrar las postulantes, las weas que hacen. Que va entre comedia, también es un poquito turbia en algunas weas que hacen algunas personas para lograr conseguir un papel. Y esta relación que quiere buscar este gallo, como siendo un viejo de unos 50 que empieza a tener esta obsesión con esta chiquilla de casi 25 años, creo que tenía. Empieza a ser rara y la película se tuerce en un punto y se vuelve. Y tú ya cachai que hay una wea muy extraña en la protagonista de esta película, que aparte de este viejo está la otra cabra, la que está postulando. Y esta cabra tiene esa wea como. Y sabes que me gusta eso de esta actriz. Como que te transmite que tiene una wea extraña. Que todo el resto dice, sabes que no me gusta mucho esta actriz para este personaje. Así que, o sea, dentro de lo que es la película, lo que ellos dicen como para el papel. No me gusta esta actriz para nuestro papel. Y bueno, no, si esta calle la va a hacer yo. Y esa wea de incomodidad, yo encuentro que la consigue bien, la actriz. Así que. Sí. Tiene un aura misteriosa. Esa es la wea, tiene un aura. Consigue transmitir esa aura, culia. Sí, como que algo raro. Sí, como que. Esconde algo raro ahí. Sí, como que cuídate, weón. Como que. Algo esconde. Y lo que esconde es lo bueno, esta película. Es como una película que se pasea entre lo que es un thriller, entre lo que es una historia casi de, como de fantasma, incluso. Como. Y esta yo la encontré buscando body horror, por si acaso. Así que la encontré bueno. Y oye, el final es muy bueno. Creo que el final es lo que hace más grande esta película. Yo no me acuerdo. Pero. Es que tú te acordás de esa escena. Sí, pero no me acuerdo. Y esa escena está para el final. Pasando más allá. No, y esa escena está como hacia el final, la que tú te acordás. Ah, sí, pero es que la escena memorable de. Y que yo creo que hay otra película que es parte de lo que son las grandes trilogías, o sea, grandes franquicias de terror moderno de slasher film, por decirlo casi. No es slasher, pero de terror moderno gringo. Siento que le pega tributo a esta. Por la escena final. Ah, ya. Yeah. Sí, ¿veí? Siento que en parte está como inspirada en esto, el mostrar eso así, de esa manera. Así que yo la recomiendo. Esta sí que es una de las que recomiendo. Yo la otra vez, el año pasado, de hecho, dije que las películas de terror japonesa no me gustaban mucho porque la encontraba como de un ritmo que no me acomodaba tanto. Y aquí no, ya está en mi salsa. Así que eso, dale tú con la próxima. Ya, la siguiente que vi yo es una película antología. Ya, una ¿no? antología que esta sería siendo creo que la tercera o cuarta parte, que es VHS 94. Que estas típicas películas, las VHS son películas found footage encontradas. Las primeras películas eran. Se encontraron en una casa y así en distintos lugares, y que alguien entra a una casa o algún lugar y ahí están las películas y la empieza a ver, y se va dando la historia principal del weón viendo las películas, que también es una historia, y aparte las historias que el weón va viendo. Esta película cuenta con un total de harta historia. Una, dos, tres, cuatro, cinco historias. Aquí, bueno, la historia parte con que llega un equipo de SWAT a una casa, porque hay como una secta. Entonces, los weones tienen que detener a los weones. Pero mientras están caminando por la casa, empezamos a ver estos videos. Y empezamos a ver estos videos. Empezamos a ver como estos cortometrajes que forman la película. Y aparte va contando la historia de estos weones que están dentro de la casa. Esto es SWAT. La película tiene una estética a VHS, y se nota porque tiene unas rayas debajo, pero el problema es que se nota que está hecho, se nota mucho que está hecho, siento yo, o no mucho, pero se nota que están usando efectos digitales para generar el efecto. Se nota que se está generando, no se nota natural, esa es la web, no se nota natural. La primera historia se llama Santo Infierno, Santo Infierno o Holy Hell, es la historia de los SWAT. Esta historia de los SWAT que llegan a detener esta secta y toda la wea. La siguiente, la historia que la primera que vemos se llama Desagüe de Tormenta. Y esa es una historia que nos habla sobre un hombre rata. Que los vieron en el desagüe los ciudadanos de un sector. en Estados Unidos. Entonces vieron al hombre rata. Y el weón que lo vio es un gringo así, estos gringos que votaron por Trump. Se nota mucho esa weón, porque anda con una escopeta, está esperando que el weón va a salir y toda la cuestión. Y tenemos a la reportera y un camarógrafo, los cuales los mandan a reportear esta historia. Y se empiezan a entrevistar a la gente. Y en un momento, como el productor le dice: ¿sabéis qué? Graba, pero. O sea, lo más cerca del desagüe. Y ahí la mina se mete como en la entrada del desagüe y empieza a grabar y escuchan los ruidos. Y ahí es como empiezan a adentrarse en este desagüe y la mina encuentran que hay alguien viviendo ahí. Y es así como la mina dice: hay que, vamos a cambiar este reportaje y lo vamos a hacer, vamos a contar la historia de la gente que vive acá. Y así es como se empieza a adentrar más y así nos vamos, se va transformando la wea. Me gusta mucho, de verdad me gusta mucho esta historia. La encuentro que está súper bien hecha en el sentido de que se nota mucho que es un desagüe, se nota que está en un lugar muy oscuro, que solo se guían por la luz de la cama. Es buena esta historia, como siempre, porque estas weas siempre fallan como en los finales o los remates, como diciendo que los remates son como muy callampa en estas weas de historia. La siguiente es bien creepy, la siguiente es un, se llama el velatorio vacío, y es la historia de una mina que le toca estar de noche en un velatorio de un weón en el cual no va nadie a verlo. Y los weones que trabajan en el velatorio le dicen: ah, mira, tienes que quedarte acá, si pasa alguna wea nos llamáis. Y como que de repente la mina está sola y todo, sola así, y de repente el cajón se lo golpea, tum, tum, y la mina está para la cagada. ¿Ah? Cualquiera estaría para la caga con eso. Ah, sí, pues, sí. Entonces así se va dando la historia y toda la cuestión. Entonces es que yo creo que la historia funciona. Quizá el remate, como los remates, como que me patean un poco de estas weas. Pero la historia igual funciona. De repente se corta la luz. La mina tiene que ir a buscar vela. Y solo tú veis como la cámara VHS de estas antiguas que se grababan bailando toda la escena, ¿cachai? Entonces cae esperando el salto, po. Esa es la wea, está esperando como que pasa alguna wea para asustarte. Eso me gustó harto. La otra, la siguiente se llama Sujeto. El sujeto. Esa es de la historia de un científico japonés que el weón modifica cuerpos de seres humanos. Y así como a la protagonista se nota que le puso una cámara de video en la cabeza y a otro weón le puso una espada. La weá es que los policías japoneses, como los SWAT japoneses, llegan al laboratorio del weón y ahí se tienen que empezar a, se empiezan a pelear contra esto humano, mecánico humano, y puta, la mina que es como la protagonista, la que tiene la cabeza de cámara, ¿ya? De cámara, sí, sí. De estas cámaras antiguas, no quiere morir, pues no quiere que la maten, el weón las quieren matar porque dicen que no son de Dios. Y la última se llama Terror, que habla sobre unos supremacistas blancos que quieren hacer un atentado y tienen a alguien encerrado que es como un arma secreta, el cual al exponer la sangre, la weá genera como una explosión, como una bomba, y los weones hacen esa weá, los weones hablan, puta, graban un video, quieren hacer un atentado, que son un grupo que quiere como limpiar Estados Unidos, bla bla, pero uno de los weones, el weón que está grabando acá, el weón que está grabando le dice: oye, ya, pero ¿ustedes han probado esta weá? Y ahí los weones se quedan mirando y puta, como que nunca habían probado la weá, pues sabían que flotaba, toda la weá, nunca habían hecho como una prueba. Y ahí, weón, ya dice: ¿a qué va a hacer una prueba con un conejo? Y a un conejo le inyectan la sangre y justo cuando sale el sol, no pasa nada, weón. Y los weones, puta, qué chucha. Y de repente se manda la media explosión, pues, y los weones todos en el suelo tirados, pues, igual es chistoso esa weá. Y pues, los weones celebrando y todo. Bueno, y así es como, antes del día del atentado, los weones se ponen a tomar. Como que van a estar celebrando la wea. Y ahí queda pura caga. Es que también. O sea, es que las ideas de la historia son buenas. Yo creo que las ideas de la historia son buenas. Y yo le puse 2 estrellitas, pero creo que le voy a poner 3, weón. Porque de verdad, la historia, las ideas son buenas. Los inicios son buenos. Después, quizás alguna se va a la cresta. Pero sí, siento que igual es entretenida esta wea. Bueno, esta cuestión la pueden encontrar en algún sistema streaming, sí, pero ninguna web que sea las conocidas. Porque se transmitió por Shudder, que es como un streaming, parece que de películas de terror. Sí, me ha llamado caleta la atención ese. Y VHS 94 es una película del año 2021. Se estrenó en septiembre, así que hace muy poco. Así que eso, dele nomás. Ya, yo continúo con. Ya, disculpa, se me perdió. ¿Dónde está mi lista? ¿Dónde me puse a ver? Ah, no, aquí está. Ya. Yo continué viendo. Cambié un poquito las películas que iba viendo hasta ahí. Y vi una comedia de terror que se llama Vamps. Vampiras. Esta película está dirigida por la misma galla que hizo Clueless. Ya, déjame hasta ahí. Déjame hasta ahí. Es buena Clueless. ¿Ah? Es buena Clueless. Sí, es que es Amy Heckerling. Ya, bueno, que hizo Clueless. Y ¿sabes qué? La película parte muy, como muy comedia livianita, así como muy tranquila, con mucho gag, mucha talla que se tiran, como situaciones que se van dando, como, es como muy inofensiva en todo lo que es el inicio. Pero como hacia la mitad empieza a agarrar ya la historia. Que básicamente se trata de estas vampiras de Nueva York que viven su vida día a día y que van a estudiar al colegio, van a estudiar a la universidad, aprovechando las clases nocturnas. Salen a carretear porque todos los carretes de Nueva York son de noche y como que aprovechan su juventud porque son eternas jóvenes. Pues así, como que se aprovecha mucho de los de chistes de vampiros esta película y se lo aprovecha bien. Hago un estilo de como What We Do in the Shadows. Tiene mucho de eso esta película también. Cuando, por ejemplo, que la protagonista se pinta más los labios porque no se ve el espejo, po. Así que como le quedan como el labio chueco, güey, así. Oye, espera, espera. ¿Esta película de qué año es? Del 2012. Ah, igual, tiene su año. Sí. Sí, la protagoniza la Lisa Silverstone y la Kirsten Ritz. Ya. No, nunca pronuncio bien el nombre de esa galla. ¿De la Jessica Jones o de Breaking Bad? La por la Jessica. Sí. De hecho, yo creo que de ahí salió esta calle aquí porque como que la de haber contratado de acá. Porque es pálida, así que servía como para ser vampira. En todo caso. Ya, la wea es que se tira varias tallas que son buenas, encuentro yo, esta película. Pero como que en su conjunto, como que hasta ahí sigue siendo una película más del montón. Pero yo encuentro que cuando ya empieza a agarrar un vuelo que yo no me esperaba, es cuando empieza a agarrar una historia. Empieza a tener una trama sobre lo que son como la mitología más vampiresca. Onda, ¿quién te puede transformar y cómo? ¿Y qué pasa si atrapan a quien te transformó? Porque de principio de la película te declaran eso, de que un vampiro están los tallos y están los que son los brotes, por decirlo de una manera. La mayoría de los vampiros son brotes, son vampiros que un maestro agarró, lo convirtió en vampiro. Pero ellos no pueden convertir en vampiro a cualquiera, sino que quien convierte en vampiro son los tallos, son estos vampiros grandes, lo importante. Ahí está Vlad, el empalizador, está uno que son como los vampiros persas, los vampiros rusos. Te muestran así como esas ramas. Y está la Sigourney Weaver, que aquí actúa como la vampiresa principal de estas neoyorquinas. Y las chiquillas neoyorquinas, las protagonistas, ellas no consumen sangre humana, ellas solamente sangre de ratas y como que están todo el rato ahí tomándose su ratita con bombilla, de hecho. Por eso tiene sus tallos que me callan bien. Es como que yo creo que esta película la podrían incluso transformar en un sitcom, una wea, y funcionaría. Pero llevaba película, funciona más como de la mitad para adelante, que es cuando ya agarra una historia que incluso involucra a Van Helsing. Yeah. Y Van Helsing me gusta mucho quién es aquí. Como que no te esperáis que Van Helsing sea este actor. Así que, ¿sabes qué? Me gustó. A ver, le puse 3 estrellitas porque como es como bien endeble la wea. Como que no esperen ver una gran película de terror de vampiro, de comedia de vampiro, pero tiene sus momentos buenos y el final, de verdad que yo no me esperaba que fuera que apuntara hacia ese lado. Yo esperaba mucho menos de esta película para lo que consiguió al final, así que yo sé que la recomiendo. Es difícil encontrar eso, sí, no está en ninguna plataforma online, o sea, de streaming legal. Por torrent sí está, pero tiene poco zip, pero baja rápido. Baja rápido de las de IETS. Sí, es que el tema está en que es muy antigua. Y esa weá me parece ahora. Pero es que hay películas. Entendí por qué. Hay películas más antiguas que tienen más torrent, que son más famosas. Pero esta película, ya que no tiene tan buena nota y no tiene tan no es tan conocida, no me pareciera que no tiene mucho público en los torrents. Así que eso, yo sé que la recomiendo. De hecho, esta película yo la conocí porque un gallo gringo la recomendó dentro de sus comedias de terror, como que para él eran joyitas que la gente no conoce. Ah, ya. Yeah. No sé si llegará al punto de joyita, pero yo la encontré entrete. Así que, bien, voy yo. Yo vi una película que usted también comentó la semana pasada, y esto se llama Color Out of Space. Ya. Yeah. De protagonizada por Don Nicolas Cage. Yeah. Ay, ay, ay. Vamos a partir de esta historia. Que tiene bonitos colores, pero. Es morado. Es morado esa weá. Esa weá es morado, pone esa weá. No venga a decir que. Sí. Como decís tú la semana pasada, está una familia que tiene una alpaca. Que bueno, gastó mucha plata en la alpaca y no. Toda la película dice que gastó plata en la alpaca, que las alpacas son más importantes que la familia. Y de un día para otro, estos buenos están en la casa, la familia, son papá, mamá y tres hijos. Cae un meteorito. Y se ilumina. Y se ilumina la casa. Y todos sufren como algo pasa. Pasa con ellos. La cosa es que al caer este meteorito, que venía del espacio sideral. El weón llega a la alcaldesa, llega a la policía, parece. Sí. Y el weón dice que vio una luz y que llegó ese meteorito con un color que no sabría describir qué color es. Es un color que nunca había visto. Y yo cuando lo vi dije, ¿eso fue morado? Sí. Yo también, morado. A él, rosado, casi un rosadito. Yo, un lila, yo, lila. Vamos al tiro a la wea, el meollo de la wea. Yo te creo que si la mina de ese weón dice, el color no lo conozco, yo le creo. Pero uno que hombre y conoce los colores, no venga con weá. Uno al tiro distingue el color. Si no sabéis cuál es el color, es negro. Es un color, era morado esa weá. Morado esa weá, sí. Será morado, no venga. Esa weá la contrapenca, porque. No, es imposible. O sea, puede sí, puede haber una posibilidad de que alguien invente un color. Puede haber una weá que se invente en algún momento un color, pero es difícil porque tenéis todas las tonalidades y todas las weas. Pero sí hay una escena que a mí me gustaba que se veía como un color extraño, que era como que hacen como un color negativo. Morado intenso. Pero no, es como azul, pero como los colores que deberían ser negros los transforman como en blanco. Ya, la cosa es que esa película era bacán. Pero esta película, bueno, toma. Literalmente las weas de Lovecraft. Pues literalmente tenemos Arkham. No hablan de Arkham. No hablan de. Es Providence. Que me gustó eso que uno de los cabros venía de Providence. Bueno, al caer este meteorito, la familia empieza a sufrir. Empieza lo típico de. Pero quienes conocen la historia de Lovecraft. Sí. Que empieza a lo humano. Empieza a bordear la locura. Sí. Empieza esta wea que están todos bien hasta que por X situación empiezan ya a bordear la locura hasta que, bueno, sucede lo que pasa. A lo que venimos. Exacto. Tiene una escena bien creepy. Hay que tiene una escena. Una escena en particular más creepy que la chucha, que llega a dar cosas a ver la wea. Sí. Así que está muy bien hecho el efecto. Llega a dar cosas a ver la... Pero en general, la historia sentís que abarca mucho, pero aprieta poco. Esa es la wea. Abarca mucho, pero como que se le escapa de las manos. Y siento que la historia se le escapa de las manos, pero eso logra ser una wea que al final termina siendo muy insípida. Y quizá el hecho puede ser un poco que toma weas de quizás de Lovecraft muy, muy quizás de manual, puede ser. No sé, es que puta, no quiero hablar tanto de esa wea por no tener un bagaje en Lovecraft como debería ser. Bueno, está basado en un cuento de Lovecraft. Sí. Puta, a mí, eso sí, la actuación de Nicolas Cage me agrada porque al principio es como que es un señor bien compuesto, pero a medida que va avanzando la weá se va volviendo a Nicolas Cage. Entonces, este es mi Nicolas Cage. Siento que la que actúa muy bien es la, la hija mayor. Sí. O sí, sea, la hija, igual, en el fondo. Porque sí. Son los dos, son hijos. Sí, son dos hijos. Pero hay weas que, puta, no dan, no aportan ni una wea el weón del agua. No sé, no aporta ni una wea la historia. O sea, que el weón sea. No, ¿cómo se llama el, la profesión del weón? ¿Geólogo era? No, no era geólogo, po. O si eres no, pero era geólogo. Hidrólogo. Hidrólogo, verdad. No sirve de ni una weá que sea hidrólogo para la historia. Tenía que ser geólogo. Yo tampoco entendí. Y de hecho, ese personaje, como que si lo elimináis en la película, no pasa nada. No, no pasa ni una weá. Entonces, es una película. Es una experiencia la película. Sí, eso es lo que yo te dije. Es una experiencia. Sí. Pero. Pero entiendo si te aburre a mitad de película y la querés votar. Sí, pero lo malo es que si la botáis a mitad de la película te vas a perder lo único más interesante de esta película. Sí, te voy a perder una escena. Es la experiencia de la última bueno. Media hora. Mandar. Yo creo que ahí debería salir el viejo y decir que estuvo buena, estuvo buena. Y a lo que sí, yo siento que me gusta la actuación de Nicolas Cage. También tiene que ver porque me gusta Nicolas Cage. Pero yo siento que este tipo de locura era mucho mejor en Mandy que aquí. Ah, sí, pues Mandy, el personaje de Mandy le queda mejor, sí. Sí, por eso yo decía, y que son parecidos en el sentido de estética, hacia donde va apuntando hacia el final. ¿Ven? Que yo decía que en Mandy como que sentí que era mucho sí, pero, más pero acorde es que a la Mandy, película que acá. Mandy tiene una weá que es más, que su locura tiene que ver con una situación distinta. Sí, pues, no, totalmente. Su locura sí. La canaliza en una venganza. Sí. En cambio acá la locura es por la locura. Sí, aquí no se puede consumir eso. Sí. Esa es la weá de la historia de Lovecraft, que al final el hecho en qué momento dejamos de ser humanos. ¿Cachai? Pero interesante propuesta, debo decirlo, interesante propuesta. Quizás no es lo que uno espera, porque yo siento que los carteles es bonito, la carátula es bonita, como que está bien maqueteado todo, ¿cachai? Pero siento que la historia flaquea, incluso hay un efecto CGI malo. Sí, hay una escena de monstruo, que sí es bacán. Ay, ¿veis que lo de la alpaca no es tan importante como otras sí, cosas? Yo pensé que sí hay. Como que todo el mundo habla de esta película por la alpaca y no, al final no, yo alpaca... creo que el tema es que son alpaca y que uno dice alpaca y son alpaca en español, alpaca y esa es la wea, yo creo que no tiene ni una wea más allá. La escena de la alpaca es pico. No, sí, hay escenas que son mucho mejor en esta película que no tiene que ver. Creo que mejor es la escena CGI del gato. ¿Cuál era la escena CGI del gato? Que el gato es cuando van en el auto y se atraviesa. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Esa escena es buena. Sí. Así que dale nomás. Le doy con la próxima, que también es una antología. Y esta antología es del 64. Y es la última japonesa que vi de esta tanda. Y esta japonesa se siente muy japonesa. Es demasiado japonesa esta película. Porque son pura historia de terror, de fantasmas, de... Son como un compilado de 4 historias de fantasmas de japoneses. Y los fantasmas japoneses, a diferencia de los fantasmas como más occidentales, no son como... no son como fantasmas que buscan como que estén atrapados por un tema de venganza. O sea, sí lo están, pero son como más sentimiento que presencia. No sé si me como que son más historias. Son la película dura 3 horas a todo esto. Dura 3 horas, no es difícil de encontrar. Sí, no es difícil de encontrar. Está súper fácil, yo la pillé rápido y pero lo que sí, los subtítulos no calzan bien los que son del Jiffy mismo, sino que hay que buscarlo en otro sitio. Más por criterio. Yo la encontré al final, a pesar de que era Jiffy la cuestión, ya que al principio de la película me salió el logo Criterion, ya busqué subtítulos de Criterion y ahí lo encontré al tiro. La historia es que, como dije, son 4 historias de una película que dura en total 3, y cada historia, por lo tanto, son casi una hora. Y son súper lentos de avance, son slow burning total. Sobre todo las primeras 2, sí, las 2 primeras son como bien slow burning, como va creciendo hacia lo que es el terror. Y el terror no se siente así como terrorífico, sino que es como muy de te voy a contar una historia spooky. Así que por eso se siente bonito en eso. Y pero la wea que a mí sí me gustó harto es el apartado más visual, el apartado técnico. Porque esta wea no tiene, es Japón, pues no tienen como efectos CGI de 64. No tiene como grandes efectos CGI, no tiene como grandes efectos que puedan disponer. Pero lo que son los escenarios, cómo te los pintan, porque también es, se nota que son hechas en estudio la mayoría de esta historia. Y por eso, cómo te arman el estudio, cómo te ven atrás la escenografía, los colores, las luces que usan son bacanes. Por ejemplo, si el weón se asusta, la wea se pone como de una tonalidad azul. Y son con cambios de luces nomás que hacen esto, no son filtros. Y se ve la raja. En ese sentido se ve muy bacán. Es como ver una obra de teatro ultra producida. Ya, y en cuanto a la historia, la primera se llama El pelo negro. Y es de un samurái que está casado con una tipa, pero les va como el hoyo, como en la vida. Como que son muy pobres, así es que les hay que más, ya hago contigo, me voy porque yo quiero ser un samurái de un señor que sea de una gran ciudad y para que me vaya mejor, porque aquí no estoy siendo feliz. Y la galla queda ahí y le dice, puta, porfa, quédate, yo prometo ser mejor esposa y ponerme a tejer más todo el día, toda la noche, con tal de que nos vaya mejor. Y yo, no, chao nomás. Y así que la galla queda tejiendo para toda la vida y el gallo queda como siendo su señor feudal, bajo su señor feudal allá. Y el gallo se da cuenta que en realidad está enamorado de esta galla. Que no la puede olvidar, así que se devuelve a buscarla. Y ahí, historia fantasma. Bueno, es como obvio para dónde va a apuntar esta historia, es como súper clásica, pero es bacán cómo está hecho el tema de los ambientes, sobre todo en este capítulo. Pero como decía, son capítulos lentos, casi una hora para que pase todo eso. La segunda historia es ya un poquito más folclore japonés y es de unos leñadores que están en un bosque nevado y cae una tormenta de nieve y esta historia se llama la Dama de la Nieve, porque estos dos leñadores, uno viejo y uno más joven, buscan refugio en una casucha y mientras están tratando de mantener el calor dentro de la casucha, el viejo como que ya cae medio dormido y lo visitaba la Dama de la Nieve, y la Dama de la Nieve se lleva básicamente al viejo, pero al cabro le dice, no, a ti te vamos a dejar porque todavía eres joven y todavía tienes vida. Pero no le puedes contar a nadie lo que viste. Si no, voy a volver por ti. Y en eso va la historia de esta. Esta me gustó, caleta, por cómo está hecho todo lo que es el ambiente. Es muy bacán cómo está hecho todo lo que es el bosque nevado. Porque tiene unos detalles que son muy bacanes de cómo está el cielo. Ya. La tercera historia es la que más me gustó. La tercera historia parte como muy cuento histórico japonés. Y de hecho, esta historia está basada en una historia real. Te cuenta la historia real de una lucha que hubo entre señores feudales en esos tiempos antiguos japoneses. Una batalla naval que hubo, donde murieron muchos en un mar. Y de hecho se dice que los cangrejos que salen de esa playa tienen como toda la figura de los cráneos en los caparazones. Y te muestran ahí como incluso los caparazones de esa jaiba. Y al principio parte como un poquito entre animación, como con ilustraciones, y también como un poquito actuado de cómo era esa batalla épica que hubo. Y pega un salto hacia el presente, donde hay un monje que está contando esta historia, está tocando su laúd, su citara, no sé cómo se llama esa guitarrita, esa guitarrita japonesa, y él te cuenta está contando esa historia, y este gallo es ciego, y de pronto viene un gallo, un samurái, y le dice a este ciego, a este monje ciego, tus dotes son muy conocidas en nuestro reino, nuestro señor quiere que le toque esta canción para él. Y ahí se lo lleva a tocarle la canción. Y eso es el inicio nomás de esta historia. Por eso, esta historia es buena. A mí me gustó. Y además es muy bonita como está hecha. Yo creo que es como la mejor cita de al gusto mío. A mí, yo estoy entre la 2 y la 3. Ya. Yeah. Y la última es la más cortita toda. La última historia es de dura una hora. Sí, esa dura como una hora. La primera dura como 40 minutos, la segunda dura como... ¿Pero cómo la última es la más cortita y va a durar una hora? No, no, chucha, estaba pensando en la del monje. Ah. Sí. Ya, y la última es la más cortita, dura como unos 30 minutos. Por ahí, no sé. Ya, la wea es que la última se trata de un guardia que va a tomar agüita de un vasito y se da cuenta que hay un rostro, una cara en el reflejo Jesús, del agua. Jesús. Jesús. Se da cuenta que hay un reflejo de una cara en esta agua. Y cada vez que va a tomar agua, ve el reflejo. Y de pronto ve a esta persona frente a él. Y es un guardia, pues, que voy a pelearle nomás a este samurái. Y ahí va avanzando la historia de esta última, de este gallo que se enfrenta a estos samurái fantasmas. Esa es entrete de ver. Tiene su edición que me gustó, porque se siente muy sesentero y japonés, que es cuando mata a alguien, la imagen no avanza, sino que es un frame congelado. Como que le pega y se congela la imagen. Como dándote a entender que murió ese weón. Por eso me gustaba esa edición así. Pero en general es lentita esta película. Se siente mucho las 3 horas. Yo como que... Si no hubiera sido porque la tercera historia me tuvo muy interesado, habría cabeceado más fuerte. Así que... No sé, esta siento que... No la puedo recomendar como de terror para nada. Esta es como para la gente que quiere ver como más película como por un tema ya más... Pasa más sobre eso, no, pero más artístico. Porque como historia son entretes. Sobre todo la tercera, que fue la que me gustó a mí, es súper interesante. Pero lentita. Es muy japonesa. No va cualquiera. Sí, no, siento que... conozco gente que se aburrirían con esto. Dale tú. Voy yo. Yo le voy a dar partiendo y diciendo que... Ya estamos más de una hora y media, Julio. Ya, vi una película y aquí vengo a hablar de mi tierra. Vi una película de mi pueblo vecino. Yo soy... de Mayoa, aunque hemos hablado muchas veces de Renco, porque yo todo mi vida en Renco. Para mí, Renco es como mi ciudad de origen. Nací en Renco, en todo caso. No soy renquino. Pero vivo en Mayoa. ¿Cómo? Bueno, soy renquino, Julio. No, para nada. No soy renquino. Una wea es que me caiga bien Renco y todo, pero yo no soy renquino. Le dicto al tiro un renquino culiao. Normalmente, acuérdate de los renquinos. Para ser renquino, tenéis que estudiar. En la quinta región, estoy obligado. El renquino tiene que estar en la quinta región. Esa weá es parte importante de ser renquino. Y si vaya a Valparaíso, buen día, te tomas con un renquino. Estoy obligado a tomarte con un renquino. Es parte de. Esa weá es parte de. Un día vamos a contar ahí todas las cosas para ser renquino. Esa es parte. Ya, bueno, yo vivo en Mayoa, pero yo vivo en un pueblo del pueblo. Sí. El pueblo se llama Panquehue y yo vivo en el pueblo del pueblo, que es la puntilla de Panquehue. Bueno, en Panquehue. Un grupo de jóvenes entre el 2000 y el 2002 graba una película de terror que se llama Venganza, la cual va a estar en el vlog, la voy a colocar, y sacaron una edición especial 15 años. Una edición de 15 años. Y la weá es que, puta, al final es casi ver una película de YouTube, ¿no? De estas antiguas de YouTube. ¿Cómo habrá sido la primera? Entonces esta película se grabó con cinta. Así que todo se tuvo que hacer en cinta, y los efectos, te imagino que tiene que ser todo en el momento. Bueno, está el documental, pero no explican, creo que no explican mucho eso. Pero está la versión con comentarios que me di cuenta hace poco y puta, la voy a ver esta semana, yo creo, la otra semana. Bueno, yo no reconozco a varias caras que están ahí. Los conozco, no son. Sí, hay uno que podía decir que es como mi amigo, que es la persona encargada de sonido. Así que en algún momento tengo que sacar esa parte que habla y agarrarlo para huevo. Bueno, la historia está basada en un cuento que el director escribió cuando chico. Creo que... Promete. Creo que eso se nota. Se nota que lo escribió cuando chico. Sí, bueno. Y ahí nos cuenta la historia de Diego Smith. Mira, buen nombre, chilenos. Diego Smith. Que tiene un hermano. Y el hermano trata de aprovecharse de su polola. Y Diego lo mata. Y lo entierra. Luego de eso pasa un año. Y es ahí donde empezamos a tener los conflictos en este cortometraje. De 28 minutos. Aprox. Sí. Bueno, debo decir, tiene harto detalle y tiene hartas cosas que en general sí, me incomoda. Pero no, más que no lo vamos a hacer cagar si al final de cuentas una película hecha por unos cabros que estaban saliendo casi de cuarto meta, saliendo, entrando a la universidad. Ya la voy a dejar, fue el 2002, no la voy a hacer cagar una película así. Aparte que algunos me pueden conocer y después me pueden ir a ofrecer combo. No, pero aparte igual es loable hacer una película, weón. Esa es la weá. Mm. Es demasiado loable hacer una película en un lugar, en una weá tierra de nadie. Pues si el Rengo es tierra de nadie, falló ahí el panqueco y la puntilla de panqueco, esa weá es donde realmente el diablo perdió el poncho. Esa es la weá. Entonces, que hayan sacado esta película, que la tuvieron que grabar en 2 años porque quedan cortos de dinero, y que la hayan podido estrenar, que la hayan estrenado en festivales, gente que, ¿ah, sí?, que nunca había actuado, se nota, y hayan creado al final esta historia, esa weá es loable. Ahí allá la historia, ya tenemos hartas cosas que conversar. Y de verdad, puta, yo te invito a que la veas, weón. Ya, no sé. A que ver. En algún momento quizás podríamos hacer una de estas sesiones de Twitch, que yo creo que aquí no vamos a tener problemas con los derechos, doctor, salvo que el director nos raje, porque estamos, bueno, yo creo que nos vamos a reír y la vamos a pasar bien en el sentido de ir comentando cosas y detalles que de uno que ha visto ya harto cine, son cositas que te van dejando marcadas, por ejemplo, detalles buenos, pero por ejemplo, cuando parte la película, Diego Smith invita a su novia al día del enamorado, y cuando la saluda un beso en la cara, y después le da un beso en la boca. Entonces, la weá es rara, porque si tenés una relación, no saludáis a alguien de besos. Si la sale. Weón, yo a mi pareja le doy un beso en la cara, esa weá es como 3 días durmiendo en el sillón. Aunque la weá sea por lo que sea, esa weá son 3 días durmiendo en el sillón. Es la peor ofensa que uno puede hacer a una dama con la que uno anda, es darle un beso en la cara, weón. Entonces, la weá es rara, es rara. Algunos cortes, algunas cosas, pero se entiende. Por el año, se entiende porque, puta, en ese tiempo en Panquehue no tenís como ahora un celular culeado que te graba en HD, en 4K, weón, que te armáis, puta, te puede armar las medias películas, weón. Sí. ¿Dónde están esas películas las que no? ¿Dónde están esas películas las que no? Porque no. Así todo, se hacen weas para YouTube, pero no se hacen películas, po. Se hacen, yo creo que muy pocas películas, por lo menos en Chile, yo creo que la wea, puta, es súper. Súper como pajera. Yo creo que nosotros podíamos haber hecho quizás alguna wea. Bueno, nosotros en esos tiempos, si hubiéramos tenido esta disposición de celulares para hacer wea, habríamos hecho, sí, wea. Habríamos hecho harta, sí, wea. Sí, por lo menos el porno no sería tan malo como la calidad. Otra, por lo menos será algo. Sí, sí, habríamos grabado hartas weas porque teníamos hartas weas de idea. Teníamos idea, era weona. Bueno, igual habríamos hecho cortometraje, como Balin City, bueno, yo creo que habría tenido una versión live. Bueno, Balin City era una historia deconstruida, weón. Mi protagonista yo quería que fuera homosexual. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, los actores no querían. De ahí no pudimos. Sí, es que tenía, creo que tenía, no había muy, dinero. Muy fuerte. No, creo que no había dinero para comprar a los tanto actores. Yogur. No, sí, tanto yogur. Qué momento. Sí, sí, habían ideas. Nosotros también, bueno, alguna vez tenemos que hablar del cortometraje, mostrar el cortometraje, cuando hicimos el cortometraje de la droga que... De hecho dijimos una vez que íbamos a hacer un capítulo dedicado a eso. Todavía no lo hemos hecho. Y esa weá... Yo creo que este mes va a ser el mes donde tenemos que hacer. Sí, es que la idea es, sí, pues lo teníamos que hacer por Twitch y después Y después lo subiríamos como un podcast y invitamos, bueno, a lo bueno es que lo vean en el fondo en YouTube, porque la idea es ir comentando las ediciones weonas, las weas que hicimos, como además encima que vamos a tener problemas con la música de Alberto Plaza, que se le ocurrió al profe poner a Alberto Plaza y esa wea no es la que nos caga el copyright de la película. Bueno, ya sabemos por quién va a votar el profe. Yo creo que va a votar bien a la derecha, va a votar ese weón. Oye, ¿qué será la letra? Ya estaba pensando ese profe. Así que les voy a colocar la película Venganza, edición especial, 15 años, edición especial, para que vean. No le voy a colocar la película como icono, edición especial, señor, en 720. Es como 720. Vendiendo la weá arriba de una micro, así. Sí, pues así que ponerle. Bueno, no llegamos a los 720, nos quedamos 480 apenas, pero algo. Sí. Vamos, les voy a colocar en la página la edición 15 aniversario, la edición con los comentarios del director. Miren esa wea, solo vista en Estados Unidos por Spielberg. Y el documental, que ese sí está en HD. Van a ver el documental, cómo se grabó la película. Que creo que en el documental la venden más todavía como la estoy vendiendo yo. Pero como te digo, al final la weá es quien lo hable, que se haya creado una weá en un pueblo culiao. espera. Bueno, sé que las llaves de mi pueblo no las voy a recibir. Esa weá está clara. Pero hay que ser honesto, ¿sí? Para que yo nunca ando mintiendo, yo no ando vendiendo a Rengo como la máxima weá. Teníamos un robot. ¿Dónde está ese robot? Era la weá más la raja de Rengo, weón. Así que. Cuando le pusieron luces, siempre me acuerdo de esa weá. Que decían así como, no, que fue para el año nuevo, para el del 2000. Si me acuerdo esa weá. Que decían, no, que porque cercaron todo el robot, vamos, fue un robot culiado que hay en la plaza de armas. Y cercaron el robot, le pusieron mallas para que nadie viera los trabajos que le están haciendo y todo. Decían, no, si le van a poner luz en láser y la weá, dicen que se va a mover un poco y que va a tener como unas weas que efectos de especial, la cuestión. Entonces, así como, oh, bacán. Y llegó el año 2000, abren la weá y le habían puesto luces de Navidad. Y eso era toda la weá. Esa weá es Rengo. Esa weá es Rengo. Esta weá en Inglaterra, esta weá no la viviría. Tenemos que estar agradecidos del país en el que estamos y del pueblo al que pertenecemos, weón. No la habíamos visto. En Estados Unidos, esta weá no la. En Japón, bueno, ahí ya la weá. Sí, yo creo que la habíamos visto. Eso se movió la weá, robot. Sí. Pero no se ha tenido el espíritu y el alma que tenía el robot de Rengo. No, para. Así que vean, Venganza. Además que cuando chico yo vi esta weá. Yo vi esta weá siempre, soy así. Yo vi esta película cuando chico y me acuerdo que la única weá que le decía a mi amigo era ¡Venganza! Todo el rato weando. Tuve como una semana weando con la weá porque esta película la estrenaron en el colegio de Panquehue. Ahí estuvo el estreno y para todo el pueblo, po. Y me acuerdo que estuve como una semana que andaba weando ¡Vengas! Y siempre me acuerdo, creo que siempre. Bueno, aparte de ser conocido por Plastritón, siempre la vaica se acuerda. De que siempre me acuerdo de esta wea película. Venganza, me marcó la wea, a pesar de todo el coño. Y yo creo que tiene que ver mucho porque estos cabros llevaron a cabo una wea que yo siempre quise hacer, que era hacer una película, wea. Entonces, que la hayan logrado hacer, era como. Me sentía parte de ese triunfo. Así al final del es carro. Como cuando, sí, es como cuando gana Chile en un mundial y uno ganamos. Ganamos, sí. Así me sentí. ¿Qué wea hice? Nada, porque estaba chavo viendo el partido con un control en la cama, ¿no? Y en un momento cuando íbamos 1-1 dije, vamos a perder, como siempre cambié la tele. De repente escuché a los buenos gritar y ahí la cambié, vamos, conchito, madre, vamos. Y ahí la cambiaste porque cachaste que voy a ir la mufa. Y por eso ganamos. Oye, qué wey, esas weas son tan de fútbol, wey. Esas weas así, hola mufa, yo hola, a lo mejor no voy a ver el partido sin la mufa. No voy a hacer esta wea hoy día. Voy a andar todo el rato con el brazo atrás, el brazo izquierdo. Esa es la mufa. Puta, es bueno, no va a inventar weas que no hacen ni un efecto, ni una wea, wea. Pero es buena esa wea. Hay que. Debería. Yo creo que por ahí debe haber algún invento respecto a la mufa, probablemente tal. En el fútbol, que como que esa wea. Es tan de Sudamérica esa wea, ¿viste? En Inglaterra no viviríamos esa wea. O sea, así se que supone que sí, también tienen los gringos esa wea. Sí, no, sí, todos lados, sí, el fútbol es así. Venganza 2002. Oye, si nos desviamos caleta con esa película. Sí, nos vemos caleta. Pero en todo caso, la que viene es la última de las que vi yo. Ya, yo también me queda la última, así que vámonos más rapidito, rapidito. La última que yo vi se llama Creepshow, que es nuevamente una antología, porque yo siempre me pongo a ver weas como de corrido, así que vi otra antología. Y esta es un poquito más famosa porque esta es gringa. Y esta película además la dirige George Romero y la escribe el Stephen King. Y de hecho Stephen King actúa en una. Como dije, son antologías de historias de terror que se basan en cuentos que... O sea, en cómics de terror. Y creo que el cómic se llamaba Creepshow. ¿Y sabes qué? Es bacán esta película porque recoge la estética cómic. Y eso se siente, es bacán. Te ponen así como viñetas, la escena tiene transiciones como en viñetas, como en cómic. A veces para mostrarte con más énfasis las reacciones de los personajes, te lo encierra como en una viñeta también, como según lo que está pasando. O a veces cambia el fondo de un color y como con figura y con weas de cuestiones que resalten eso. Eso en cuanto a lo que es la película con producción y estética. Y la historia, son 5 historias aquí. Todas las historias son como muy estilo cuentos de la cripta, ¿sabes? Que son muy como... que se siente como una historia que es media como... como muertos vivientes, como terror en esa cosa. Pero que nunca se siente como muy en serio. Nunca se siente como muy... muy cruento o como muy realista. Siempre mantiene esa cuestión de Halloween. Así como muy del cine de terror de los 80. Como monstruos, como zombies, como apariciones. El último creo que es como el más terrorífico. O como weas distintas. La primera historia es sobre... un viejo culiao que es como el patriarca de la familia y que tiene mucha plata y que es un viejo culiao que quiere que lo consientan en todo, hasta que termina hastiando una galla, lo mata, o sea, la galla mata al gallo y ahí el gallo reaparece como zombie. Esa es como la más común, encuentro yo, pero entrete de ver, tiene sus cositas. Aparte que igual me da risa esa weá de... ¡Quiero mi torta! ¿Qué tiene este viejo culiao? Esa es la primera historia. La segunda ya me gustó más. La segunda actúa, de hecho, el protagonista. Y creo que es como el único actor que sale en esta historia. Stephen King. Que actúa como de un granjero culiao. ¿Pero Stephen King no es el guión de esta película? Sí. Y aquí también actúa. Sí. En esta historia. Que básicamente es que un granjero le cae un meteorito muy como el color en el cielo, le cae del cielo, pero aquí el color es verde. Aquí no es morado, es verde. Y este ah no, si sí tiene otro actor ahora que me acuerdo por esto, porque este gallo imagina en llevarse este meteorito, venderlo en el departamento de meteorología, una wea así bien sale el gallo, para ganar plata vendiendo el meteorito. Y la cosa es que el meteorito comienza, tal como en el color caído del cielo, comienza a infectar las cosas alrededor. Esta historia me gustó por cómo te muestra hacia el final y cómo las cosas que van pasando y cómo se ve el final de este capítulo. La tercera historia es, se me fue, ¿cuál es la tercera? Ah, la tercera también me gustó. De hecho, todas las historias me gustaron en su parte. El tercero es sobre Leslie Nielsen, este weón clásico de matar a, o sea, el policía y medio o de... ¿Volver a matar? Volver a matar, yes. El futuro, volver a matar el futuro. Volver a matar al futuro. No, este actor que se volvió como un clásico de la... De las parodias. De las películas parodias, de... ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía o dónde está el piloto? Y aquí no, hace un papel como ya más serio. De un tipo que busca como medio loco el gallo, como que busca como una venganza muy cruel, como muy extraña, que es como dejar a los hueones enterrados hasta el cuello en la playa y esperar que mueran. con el mar. Y eso grabarlo. Me gusta también esta, como los efectos que tiene. Y de hecho, me gusta caleta ver a este actor en este papel así. Encuentro que le sale muy la raja el papel de asustado. La que viene después es La Caja. También me gusta esta película porque te habla de una caja que hay que tiene como una momia, una wea muy antigua y como una criatura embalsamada. Y la están transportando y de pronto la caja como que se mueve y como que esta criatura está viva. Así que pasan varias cosas y de hecho lo que yo digo es un poquito nomás de lo que ocurre en este en esta historia. Como que es la pincelada de lo que pasa y de para dónde va a apuntar después. Porque también tiene como todo un prólogo esa historia. Y después viene... a ver si mal no recuerdo... ¿Cuántas llevo? ¿Un, dos, tres? Como tres. Uy, estoy perdido. Siento que me está faltando una. Deja ver si... Porque ya, a ver. Voy a recapitular para pa hacer memoria. La primera es la del... Del viejo. La, del viejo. La segunda es la... Sí, la del viejo. La segunda es la del Stephen King. La tercera es la de la playa. La cuarta es la de la caja. Y la quinta es la de un gallo que es como un magnate, como un weón que tiene... Como que vive en su penthouse. Y... medio germofóbico el tipo. Pero un déspota culeado. Así como que le importa una raja el resto de la gente. Y como que él quiere que lo vengan allá. Le vengan a limpiar la casa porque encontró que hay un bicho. Y cada vez está cayendo más como el hoyo este viejo culeado. Y los bichos empiezan a aumentar. Empiezan a aparecer más y más de estos cucarachas. Y esta yo encuentro que es como la más brígida de las historias de terror de aquí. Así que ahí termina, es como que igual te recapitula todo, como que te lo adorna todo el inicio y el final con una semi-historia de estas historias que están contando, que son cuentos de estos cómics, que es el cabro chico que estaba leyendo estos cómics. Así que, ¿sabes qué? Yo la recomiendo, porque esta sí me gustó, me gustaban todas las historias, es como ver Cuentos de la Cripta. Este yo me sentía muy... cuando yo estaba en esa onda, porque yo veía harto Cuentos de la Cripta en su tiempo, me gustaban. Y esto, como que. Buena, Cuentos de la Cripta. Me gustaban harto también. Estamos hablando de la serie Carne y Hueso, ¿cierto? La serie Carne y Hueso que dan en el. Sí, que dan en y la dan como a las 7 de la tarde, esa wea, como a las 7 de la tarde. En el ¿sabes? Mega creo que la daban a esa hora. No, ¿no? Chilevisión. Chilevisión, ya, sí, en Chilevisión la daban. Y yo la veía en Fox también, yo la veía todos los días en Fox. Como que la dan de lunes a viernes, como eso de las 7 de la tarde también. Por eso, entrate de ver. Yo creo que Cryptshow les va a gustar también. Si es que van con esa disposición a ver como historias que no sean tan, tan serias, pero que tampoco se sienten tan de hueveo, sino que tienen como su componente creepy. Y tiene efectos buenos, tiene efectos súper buenos. Así que ahí yo termino mis películas. ¿Aló? Yo, acá voy. Vi una película, la segunda parte que salió de mi pueblo, Venganza 2. No, vamos, ayer fue un día de mierda, fue un día de mierda, de mierda, de mierda. Pero la película que vi me dejó una sensación, la raja, contento, feliz. Y me acosté así súper, súper contento. Y de la película que les voy a hablar es para mí un clásico, una peliculaza, Temblores o Tremor. Buenas, oye, lo más divertido es que en España se llama Temblores, pero en Hispanoamérica se llama Terror bajo la Tierra. ¿En serio? Sí, yo siempre la conocí como Temblores acá. Yo también la y vi la versión en latino. Y ayer vi la versión en latino también. Ay, la vi ayer en latino, no la vi con subtítulos, nunca la he visto con subtítulos. En esta película actúa Kevin Bacon. Kevin sí. Bacon es el protagonista junto a Fred Ward. Y que son dos gringos así como guaso. Como de tejano, así como vaqueros, como cowboy. Lo bueno es como que trabajan como. Son como esos maestros chaya. Están colocando un cerco, los buenos se aburren del pueblo, un pueblo súper chico. Y se van de la ciudad, pues. O sea, se van del pueblo, mejor dicho, que ciudad sea, bueno, nunca fue ciudad. Se van del pueblo y en eso que se están yendo, los hueones llegan a la primera vez, llegan al. Yo me acuerdo que llegan como a una bencinera. No, no, no llegan a la bencinera la primera vez. La primera vez llegan al... ¡Ah, puta la cuestión! ¡Ah, llegan a una torre! Ahí está, llegan a la torre eléctrica y ahí está Edgar arriba. Entonces lo man es puta, ya, no sé, es que no nos podemos ir sin bajar al huevón, po, al viejo. Pero ya, este buen curado, ¿cómo se puede haber quedado dormido ahí en la torre eléctrica? Y ahí los buenos van y se siempre están jugando al cachibún. Esos buenos siempre están jugando al cachibún. Y se, casi siempre pierde el Kevin Bacon. Entonces el buen sube en la torre eléctrica y se da cuenta que el buen está muerto. Vuelven al pueblo. Después de eso, los buenos se vuelven a ir. ¿Verdad? Sí, po, los buenos se vuelven a ir. Ya, ahora sí que nos vamos y toda la wea. Y ahí los buenos se están yendo y llegan al... Ah, no, y van pasando por una granja y hay un hueón, el viejo de la granja está muerto y la toda la oveja muerta. Los hueones vuelven al pueblo. Vuelven al pueblo de nuevo y ahí empiezan a contar que hay un asesino en serie y toda la wea. Y más encima hay unos buenos arreglando la carretera y le dice, oye, tengan cuidado que hay un asesino en serie. Ahí los buenos dicen, qué chucha, bro. Y a todo esto vamos viendo que, por ejemplo, cada vez que van pasando cosas, como que la tierra se mueve debajo de ellos. La tierra se mueve. Ya los buenos se van de ahí, de nuevo, se van al pueblo a contar que el buen sabe, hay un asesino y que murió el viejo. Y ahora sí que nos vamos. Y los buenos, cuando se van, está el camino cerrado porque donde estaban trabajando los buenos fueron atacados y habían puras piedras. Así que al final, vuelta de nuevo al pueblo. Esa base que es palo y es chistoso porque nada me acordaba que los güeyes se trataban de ir del pueblo y el pueblo como que no nos dejaba irse, güey. Y además también había una chica en práctica, o una chica que estaba haciendo su, como su doctorado, que es la es Ronda, se llama Ronda, y es sismógrafa. Y ella también habla en un momento con ellos y dice que las mediciones son raras, como que de repente la weá la rayita empieza a moverse mucho y de la nada. Entonces yo creo que están malos los sismógrafos. Ya la cosa es que llegan al pueblo y en el pueblo se ponen a conversar y a empezar a ver qué van a hacer, porque va a comunicarse con la ciudad, po, para que vengan los policías. Y ahí la weá dice, no, si alguien va a venir a rescatarnos, ¿cachai? Y de repente muestran que cuando están las piedras y haciendo, y donde se tapó el camino, había llegado un auto, pero no hay nadie, solo está el casco de la persona. Ah, otro weón más que murió. Ya hasta a este momento todavía los weones no cachan qué está pasando. No saben bien qué es lo que está pasando. Y llegan donde la Gaia, la sismógrafa. Y ahí empiezan a decir que está como que anda la cagada en el pueblo y que se tienen que ir. Y aquí, donde son atacados como por estos monstruos. Son atacados por un monstruo. Y los buenos alcanzan a escapar. Los buenos justo. Ah, ya, eso pasa. Que los buenos son atacados por un monstruo porque algo están haciendo ruido. Y alcanzan a escapar y uno de los monstruos muere. Y es ahí, justo aparece la sismóloga. Y ahí cachan que estas weas son como unas larvas gigantes, se podría decir, o como unos gusanos gigantes que tienen como una... Abren la boca y en la boca salen como una serpiente, así como unas weas como una serpiente. Es bacán el monstruo. Sí. Y ahí, cuando el weón como que choca con el cemento el monstruo, choca con el cemento, exacto, siguiendo los weones, y ahí muere. Y ahí llega la sismógrafa. Y les dice que... Ah, y ahí cacha la buena y dice, ya, por eso entonces los sismógrafos están sonando, se están moviendo tanto. Pero hay un problema, le dice la buena. Todavía hay tres más. Sí, hay tres más, le dice. Chuta, mira, que no me acordaba que eran tantos. Y ahí, justo cuando se van a querer ir, los buenos quedan, aquí estoy contando como unos 40 minutos, 40. Y ahí los buenos quedan atrapados. Y se ponen a correr a las rocas. Y ahí quedan los weones como que todo el día, quedan como un día entero en las rocas, pues, hasta que descubren cómo hacerlo, cómo lo tienen que hacer para llegar a la camioneta de la calle. Pues es que la película es, yo creo que es terror comedia. Es el terror comedia. Pues es que la weá es súper entretenida porque es una aventura que no para. Todo el rato están pasando cosas, están tirando chistes, están Están los típicos gringos que quieren hacer plata con la weá. Están los gringos que son de la arma y tienen la cachada de las media armas así matando para pa disparar, ¿cachai? Se enojan entre ellos porque pasan situaciones en las que no les salen bien las cosas. Mira, en español dicen que los monstruos se llaman dragoides. Así les denominan en la versión doblada al español. Ahora, no sé si es la versión latinoamericana o la versión española. Y en inglés serían los Graboids. Graboids. ¿Se parece? Porque no me acuerdo yo si los nombran. Ah, es que los buenos después empiezan a hacer una lista de nombres. Me acuerdo que los buenos empiezan a hacer una lista de nombres porque alcanzan a llevarse una parte de uno de los... Ah, es que en un momento sí, pues se quedan con una parte. Pero, puta, yo, a pesar de que conté como 40 minutos de la película, debo decirle que esos 40 minutos son súper saltados porque pasan distintas cosas, van pasando otras weas. De verdad, es una wea muy entretenida, la base es muy bien, es muy chistosa. Los weones les sale mal. Aparte que el monstruo es súper inteligente. Es demasiado inteligente y esa wea le da un toque a la wea. Eso siento yo que... Le da su plus. Sí. Sí, porque generalmente en estas películas como que te muestran que los monstruos son mucho más animales. Como que reaccionan más visceral. Sí, sí, pero aquí como que llega un punto que los buenos sí se ponen más... Logran como cachar que estos buenos se los quieren cagar los humanos, entonces les ponen la pega más difícil. Y me había olvidado que estos buenos iban a sacar una serie esta sí, película. Sí, es justo que ya me... Y la cancelaron si en Amazon. ¿Se algo de esta serie o no? Porque sí, creo que sacaron, que me acuerdo. De hecho, po. Tiene que haber sacado un capítulo piloto. A ver. Sí, porque después de ver el episodio piloto se canceló. Sí, aquí sale. Cancelada el 2018. Y sí, se canceló. Oye, lo gustó. Debo decirte que... te quería contar algo. Que me di cuenta de esta película. Y es que la niñita... que está en esta película, que su nombre, el nombre de la actriz es Ariana Richard. Yeah. Es la cabra chica de Jurassic Park. Qué bien. Y sabes que la empecé y dije, esta cabra, mi cara conocida. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Y de repente dije, tiene que ser Jurassic Park, puede ser, dije yo. Y ahí me puse a buscar, pues, para confirmar la wea. Así que... Sí, era ella, po. Dije, oh, el adolescente después en Jurassic Park. Dije, la wea buena. Dije, fue como un hallazgo culiao. Un dato de mierda, pero que me dejó igual contento. Oye, ¿queréis reírte? Mira, la taquilla dice en la Wikipedia: Tremors logró grandes recepciones en taquilla, contando con un presupuesto de 11 millones de dólares. Y adivina cuánto logró recaudar. La suma de grandes recepciones en taquilla de 16 millones de dólares. Puta, yo pensé que la wea era así como, no sé, po, unos 50, unos 22, el doble del presupuesto, pero al final fue un poco más, ¿no? Del presupuesto, casi como entre un 30 o 40%. No, un poquito más. No, estaba leyendo que hay una serie del 2003 sobre temblores, pero no tiene nada que ver con la película. O sea, sí tiene que ver con la película, pero no tiene nada que ver con Kevin Bacon. En cambio, sí. En cambio, esta, sí, pues esta ya hace como mucho más de ahora, pero, o sea, mucho más dedicada a lo que era seguir como la otra, la historia de Tremors, pero no, esta fue la que se canceló. Lo otro también que al final, bueno, Temblores o Tremors, la wea tiene cualquier continuación. La segunda parte, está protagonizada por el amigo de Kevin Bacon en la película de la primera. Ya. Tiene Temblores 3. Ah, no mostraron más. Pero yo sé que tiene más películas de Temblores. Como que los monstruos después llega un punto que los buenos vuelan, los buenos caminan. Como que esas son las evoluciones que van teniendo, me acuerdo. Pero de verdad, yo la vi en Netflix. Sí, la vi en Netflix. Y de verdad la recomiendo, pero así, caleta. De verdad, caleta. Una película súper buena, súper entretenida. Como te digo, ayer estaba al hoyo y me subió caleta el ánimo. Sí, esa serie tuvo 13 episodios en el 2003. Sí, dicen que son 4 secuelas. Y sí, eso, Kevin Bacon solo participó. Me sorprende, bueno, es que eran los albores de la historia de Kevin Bacon. Pero el weón que haya trabajado en una película igual de serie B, weón. Sí. pero de verdad es súper entretenida. Siento que el guión es muy inteligente, es muy de aventura de vaqueros, pero con monstruos. No, buena, sé que de verdad. Yo tengo súper buenos recuerdos de esa serie, pero, o sea, de esa película, pero no la he visto hace muchos años. Me acordaba, pero sé que no me acordaba tener tan buenos recuerdos de la película. ¡No! O la vi en Amazon. Pues es que no me acuerdo dónde la vi ahora que lo pienso. Creo que era. Pero la vi en las dos, weá. En una de las dos está. Y la versión estaba muy bien en HD. Así, muy bien. Weá. Se veían. Está en Netflix. La primera vez que yo vi esta película la vi en la red. Cuando la red daba puras películas. Y de verdad, la versión en HD está, pero muy bien. El llevar al HD, como que se ve muy bien. Como que hubiese sido filmada en HD la weá. Ahora no cacho muy bien los formatos de cine y toda esa weá, pero sé que de verdad la remasterización o la weá está muy bien hecha. Así que eso, señor, hemos llegado, yo creo que al final del podcast dedicado a películas de terror. Vamos a comentar las últimas que veamos de aquí, o sea, lo que queda de octubre, y también yo creo que en diciembre, o sea, en noviembre puede que salte alguna cosita. Sí, no, yo tengo bastantes pendientes. De hecho, tengo dos que ver todavía, porque igual yo voy a completar el mes. Y en diciembre nos vamos a cagar. Igual, o sea, en diciembre igual nos vamos a cagar. Va a ser un capítulo largo. Yo creo que vamos a llegar con hartas películas vistas. ¿Por qué? ¿Perdiste? Porque siempre hacemos el recuento del mes. Pues, ah, sí, pues. En diciembre. Sí, no, pues, y por eso. Entonces, a mí se me van a sumar las de octubre más las de noviembre. Empezadito porque, el recuento del mes. Porque a mí se me. Porque yo tengo algunas pendientes que quiero ver antes de terminar este año. Tengo sí, que ir limpiando sí, el disco duro. Tengo mucha película ahí. Así es la cosa. Pues, acumula. Sí. Así que eso, vean harta peliculita de terror, hay harta hueá buena, entonces en terror, comedia, terror de casa embrujada, de asesino en serie, monstruo y así sucesivamente, terror da para todo y eso es la hueá entretenida. Yo así haciendo que, como una revisión de lo que yo he visto, como que siento que el año pasado vi algunas más memorables que este año en cuanto a terror, pero también me estoy dando cuenta que a mí las de terror que más me gustan, así como terror son las que tienden a ser como más folclórica. Como que me gusta esa wea de ver cómo ves el terror las distintas personas, los distintos países. Eso como que me ha gustado ir viendo como terror de Medio Oriente, terror de japonés, terror ruso y terror ya más gringo, y puta, he visto algunos latinos, me falta ver más latino, creo yo. Así que sí, es que cuesta, po. Cuesta encontrar terror latino. Siento que el terror latino está medio contaminado por el terror gringo. Pero en Argentina ya las películas sí, argentinas que tengo, tengo una muy pendiente. Una ¿Aterrado? Aterrado, sí, la tengo muy pendiente. Sí, está en Netflix. Es como la que más dicen que es la más buena. Es buena, Aterrado, no sé si es buena. Y al tercer día también la encontré buena. De verdad, al principio se entendía, como decía, una weá que no entendía para dónde iba, pero cuando ya llegué al final y junté todas las piezas del puzzle, fue como, oh, la weá está bien hecha. Sí, está bien hecha. Sí, estas películas me gustan porque, como que, nada, la weá es que si, la miráis a menos, así como, media weá, así, la weá. Y de repente, y para eso era toda esa weá, ya. Así como que decir, ya, esta weá hay que verla de nuevo porque necesito. Verla ahora ya que entiendo como el final y todo, para ir armando y viendo esos detallitos. Aquí era esto. Así que eso. Ya, despidámonos porque sí. Puta, ya sabéis, ya son las 2, casi las 2 y media. Y sí. Mañana para el hoyo, otro día más para el hoyo. Así que eso. Cuídense, descansen. Puta, hay que compensar aire acondicionado. Tienes todo con un abanico, con un cuaderno, porque puta. El calentamiento climático se viene para el hoyo. Sí. Este verano va a ser para el hoyo. Esta guay va como una y una. Un año el invierno se muera caleta. Otro año se adelanta el verano. Game of Thrones, esta guay. Game of Thrones. Invernalia. Bueno, ahora es cagarse de calor Lari. Así que eso. Que estén bien, cuídense. Buenas noches. O buenos días cuando nos estén escuchando. Chao. Pasen muy bien, spookies.